asesoramos y capacitamos. Descubrinos en www.modobarista.com o en Estado de Palestina 539, Almagro. Somos la radio que ves en YouTube. Búscanos como Urbana Play FM. Te suscribís y nos encontramos en el chat. Activá las notificaciones y recibís todas las novedades. Con lo mejor de Urbana Play On Demand. Urbana Play en YouTube. Estamos en vivo en todo el mundo. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Estreno 4 de junio. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Preventa válida hasta 3 stock. Para más información y limitaciones consulta santander.com.ar. Now, 97.9, Radio Oficial. Urbana Play 104.3. Olvídate de todo. Hoy vamos a hablar, amigos, de algo que me parece espectacular, porque yo creo que durante el fin de semana largo uno a veces se pone como ciertos planes en la cabeza, sobre todo si te quedas en tu casa. ¡Pauli! Hola, Paula. Hola, ¿cómo andan, chicos? Che, ¿qué estuviste evitando este fin de? Hace un tiempo empecé a notar una gotita que caía del flexible de la mochila del inodoro. Sí. Ay, nada, sí. Una gotita, listo, chao. Pasaron un par de semanas, empezó a hacer un poco más tipo chorrito y puse una compotedita de postre, ponés. Ok, claro. Pasaron otras semanitas. No. Digo, bueno, pongo un baldecito, uno tipo de estos, tipo palangana. Y digo, ay, se solucionaría tan fácil si llamo al plomero. Estuviste evitando esa realidad durante meses. Sí, claro. En la etapa del baldecito, sentía la gotita a la noche. Ay, malísimo. Necesito que hables con la gotita, que le digas algo. Te prometo que no te voy a seguir dejando perder. Por favor, dame paz. Te mandamos un beso. Igualmente para ustedes. Olvídate de todo. Diego Poggi y Anaís Castro. Lunes a viernes de 19 a 22. Hoy olvídate de todo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Mayo es uno de los mejores momentos para viajar a Miami. Menos gente, clima espectacular y muy buenas tarifas. En New Point Miami te esperan departamentos totalmente equipados para 2 a 7 personas, con estacionamiento privado y parador con salida directa a la playa. Una ubicación perfecta para disfrutar Miami al máximo. Más información en @NewPointMiamiOK. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Si tú ahora está lleno de otras cosas. Atención, Punto Caramelo te propone un fin de semana, los sábados de 10 a 13, con Julieta Pink, Sol Rosales y Julieta Schulkin, por Urbana Play. Muy, pero muy buenos días, un rayito de sol que hay en el deck, en la terraza de Urbana Play, porque arrancamos este Punto Caramelo a las 10 de la mañana, con 2 minutos, con el primer mate. Y con muchas ganas, la verdad, de llegar hasta la una lo mejor posible, ¿no? Acá están mis compañeras, Juli Schulkin, buen día. Buen día, lo mejor posible es una buena descripción. Cábala decir las capas, me puse tres capas. Tres capas. Y no sobran. Bueno, veremos. Solcito rosa, dos capas. Buen día, dos capas, pero cuello de tortuga o cuello de polera, digamos. Uh-huh. Un frío. No. O sea, pasándola pésimo. Te soy sincera, dije, ay, no. Ojalá mi hermana hoy se apiade. Qué fácil, ¿viste cuando, de mi gola? ¿Viste cuando decimos mucho, cuando se dice te amo por cualquier cosa? Tipo, amo estas zapatillas. Sí. Y vos decís, ¿cómo le bajás el precio al te amo? Obvio. ¿Se está diciendo un qué frío por cualquier cosa? No. ¿Qué tipo lo tenemos que rever? No, bueno, yo estoy teniendo frío, bueno, y dije, mi hermana se va a apiadar de mi gola, que te dije estos días, mira, tengo la garganta un poco tirante. ¿Y? Y aún así dijo, ¿sabes qué? ¿Qué hago con tu garganta? No, no dije eso. Sí. Y yo pienso en la audiencia, que la audiencia quiere esto. ¿Qué quiere? La audiencia quiere que hablemos tranquila. Está en la cama la audiencia. Mirá cómo la audiencia quiere esto. Viene justo Febo asomando. Chicos, arrancamos, estamos en otoño y tenemos que sentir lo que siente la audiencia cuando sale a la calle. Pero la audiencia está viéndonos en la cama, capaz, sí, o en el negocio. Desayuno, tomando mate. Bueno, hay 10 grados, ponele. Es un lindo número también. Hay 10 grados en este momento. Ojalá llegue mi gola hasta las 13. Ojalá llegue. Mucha expectativa para el programa de hoy. Sí, es pregunta, todo, ¿eh? Sí, todos, somos todos expectativas. Es pregunta, ¿eh? Es un fin de semana, por supuesto, quien escucha por primera vez, estamos todos los sábados. Quien escucha por segunda vez también. Y el que escucha todos los sábados también estamos todos los sábados. Por supuesto. Sí. El sábado es un día que se tienen muchos compromisos sociales, como por ejemplo, hoy está el cumpleaños de Tiaguito. Hoy está el cumpleaños de Luisita. Le mando un beso a mi amiga Luisita Pini, que está cumpliendo años. Tenemos el cumple de las Messi y Vera. Hoy festejaron. ¿Otra vez? Sí, son varios. Son varios festejos. Varios festejos. Me queda este y dos más. Ah, y también se suma Albertina, así que ya estuve trabajando anoche. A la hija de Lu. Para la audiencia. Claro, para la gente como que no estamos en el living de casa. Perdón, pensé que estábamos en el living. La gente que hoy tiene cumpleaños y se pregunta, y nos preguntamos, ¿quiénes somos en los cumpleaños? ¿Cómo? ¿Quiénes somos en los cumpleaños? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es el papel que nos da el director de esta película? Uy, está profunda. Bueno, yo en los cumpleaños soy la que compra, los cumpleaños de otro, me imagino, ¿no? Sí. Soy la que compra el regalo, la que dice, yo puedo ir mañana, puedo pasar por dos lugares. Y me dicen, después te transfiero a chequear. Sí. Y que llego y digo, lo podés cambiar en cualquier sucursal. Como me ocupo de esa parte del regalo pensado. Shulkin, ¿quién sos en un cumpleaños? Bueno, me repito, pero soy la charleta. Soy la que le habla a la persona que todavía no se adaptó al grupo. Es verdad. Soy la persona que le habla a esa persona que siempre está callada. A la novia de... ¿Y vos de qué trabajaste hace Shulkin? Y alguien se entera de algo de esa persona que no sabía. Claro, es muy buena entrevistadora de personas que tal vez no vea nunca más. Sí, y tratando de hacerla sentir cómoda, ¿eh? Bien. Tampoco entrevisto así como jugona. Yo soy la que llega casi temprano para ser... Digo, en el horario que citan, hay el toquecito. Sí. No es que te dicen a las 9 de la noche y te caigo 10 y 20. Claro. Dice 9 de la noche, 9 y cuarto, 9 y 20, estoy tocando timbre como tarde. Bien. Para decir la frase, ¿en qué te ayudo? Bien. Esa coreografía que es, ¿en qué te ayudo? Nada. O, llévame esto ahí, como diciendo, no rompas las pelotas. Claro. Esto que estaba por poner, querés entretenerte ahí, pon eso ahí, pero la mesada tiene muchas cosas. La persona que recibe mucho no necesita tu ayuda, necesita... justamente la no invasión. Está tensa. Hey, por supuesto. Ayer tenía un compromiso cumpleañero y me dijeron 7:30 y 19:29 estaba tocando el timbre. Excelente, porque bien, eso también deja ver que te querías ir temprano. También. El que llega en horario sabe que no se puede quedar mucho o que ya viene con el día encima, que trabaja hoy. Me gusta. Está muy bien. Viste que en el cumpleaños también está la o el que hace la torta. Sí, que vos. Cumpla quien cumpla, dice, te hago la torta, ¿qué querés? ¿Un brownie o una cheesecake? ¿Qué querés? ¿Sabés quién está en todo cumpleaños? ¿Quién? La persona que filma. Ay, sí. Y que te deja después un video. Si vos sos quien recibe, te deja un lindo video. O todo lo contrario. Porque bueno, no limpió la cámara y tiene los garfios ahí de que comió un churrasquingui. Sí. Y dejó todo... Y que se pasa. Tuve el cumpleaños de Clarita Sirven hace unas semanas. Le mandé un beso y le dije, yo saco las fotos. Ponete, no sé qué. Y cuando le mandé la luna había 50 fotos. Y era como, es un montón también. Y pero vos el cachet. Vos dijiste, saco las fotos. No es que te hago el laburo de edición después del fotógrafo. Estaban todas buenas porque le saqué con todos los integrantes de la fiesta. Ah. Como si fuese un cumpleaños de 15. Tenés que cobrar. Y cuando le mando me pone 50 fotos, jajaja. Ja, ja, como diciendo, dale, o sea, solo sacaste fotos hoy. Me gusta el rol... En los cumpleaños, del que apaga la luz, de pronto pone la música, la sube bueno, y se arma. Ese me encanta. Y el que apaga la luz y la prende luego de para cantar el cumpleaños velita. Feliz. Claro. Lo mismo, sí. Porque hay que apagar un poquito la luz, pero ahí la persona de la foto te dice, pará, todo no, porque no vas a filmar con flash. Hay muchos roles en los cumpleaños. Los fines de semana están llenos de cumpleaños. Está el que tiene cumpleaños y te dice, tengo uno al mediodía y uno a la noche. Oh, está esa persona que toma muchos compromisos, que no dice no puedo. No. Y que te dice, voy un ratito al de Miguel, que quedan en Bransen y caigo después. Tiene muchos amigos esa persona. Tiene muchos amigos. Sí. Y nosotros tenemos un teléfono que es como el contestador automático de antes, es el WhatsApp. Es el 11-6861-1043. Así que ahí invitamos a toda nuestra comunidad caramelera para que nos diga quién es en ese cumpleaños, qué rol tiene. Vamos a empezar el programa. ¿Quién irá adentro o nos quedamos acá? Adentro. Ok, levantamos la persiana. Bienvenidos y bienvenidas. Uno, dos, tres. Hola, me llamo Saba. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? A cortar el pasto. Yoga voy a hacer. Savasana. Enduir paredes. Pelis voy a ver. Me hago una escapada. Al campo. Escribo una canción. Ya estoy. Amigas me visitan. Hoy cocino yo. Qué rico. Que quiero. Hola, me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con el fin de semana? Tal vez lo tenés todo digitado, ya como en un Excel, sabés todo por horario, qué tenés que hacer, o absolutamente libre. Vamos a ver qué hacemos. Hasta la una de la tarde tenemos un gran invitado hoy, que es Seba de Caro. Viene a charlar con nosotras y se queda para el Soñando. Vamos a hacer el juego de las reseñas. Traen las chicas, pero... de todo, ¿eh? Tienen dos carriones cada una con data, con... patas, sí, de todo. Hasta la una de la tarde hacemos Punto Caramelo en el 11-6861-1043. ¿Quién sos en un cumpleaños? Buen día. Please don't stop the music, music, music. Please don't stop the music, music, music. Please don't stop the music, music, music. Please don't stop the music. We'll be right back. Play 104.3. Agéndanos en WhatsApp 1168-61-1043. Hola chicas, buen sábado. Bueno, yo suelo cumplir dos roles. Soy la que te habla de astrología y te copio el cumpleaños averiguando las cartas natales de los invitados. Y suelo ser también la que siempre termina rompiendo algo. Sin querer, pero es como siempre rompo algo. Punto Caramelo en Urbana Play. When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. When I look at you in your eyes, something burning inside you, oh, inside you. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. Your eyes, you lie, but I don't let it define you. Oh, define you. ¿Cómo andan? Bueno, yo de cumpleaños soy el que va a sentarse y a comer. Muy bien. Sin regalo ni nada. No, ¿me invitaste? Mirá, bueno, lazy. No. ¿Sabes cómo soy? Me como todo lo que venga. Fritas, chisitos, sanguchitos, sí, pancho. La amiga tranqui, de la cumpleañera. Graciosa. Por ahí de chapa te puedo jugar con un pendejo, pero. Ay, ay, ay. Si es un cumpleaños chico, pero más que eso no. Está bien. Besos, chicas. Beso grande. 11-6861-1043. ¿Quién sos en un cumpleaños? Hay roles. hay roles que a veces son involuntarios. Vos ya tenés ese, te tocó ese papel como si fuera en una obra de teatro y ya está. Sos la persona que se queda última y que ayuda a barrer, apila las sillas. Claro. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Es lindo eso que decía de entretener a las infancias, ¿no? Porque hay gente que tiene como un don natural para que los chicos se diviertan con ellos. Como hay ¿no? gente que no lo tiene absolutamente. No lo tenía él porque dijo pendejo. ¿Sabés? Bueno, ¿sabés? Pero entretiene, dijo. ¿Sabés quién puede estar también? ¿Quién? Le dice, se acerca una infancia y te dice, ¿jugamos a esto? Y vos le dices, sí, en un ratito. Porque vos querés hablar con los adultos. Existe esa persona. Obvio, sí somos. 11-6861-1043, hola. Hoy nos toca cumplir varios roles, porque a ver. Yo soy la esposa del cumpleañero, entonces tenés que estar atenta a que todo esté en orden, a que... nada falle. Obvio. Bueno, puede fallar. Hay que atenderlos bien para que después no se vayan y te critiquen. Claro. Así que estamos en ese que no rol, falte nada, ¿no? Acompañar al cumpleañero y y que todo salga lindo. Lo importante es sumar los tres puntos. 11-6861-1043. Me gusta esto, la audiencia sincerándose. ¿Quién es en un cumpleaños? Está quien anfitriona, pero no ve la hora que termine el cumpleaños. Dice, cuando está por llegar, la gente se angustia un poco y dice, ay, como Dios, ya estoy para no que hice se nada, vaya. Claro. Después la pasa bien, pero hay una angustia. Una gana de mirar el celu. A priori. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí. Hola. Hola, Caramela. Qué linda volver a escucharlos. Vamos, siempre igual acá. Me acompañan hace 6 años. Vamos. Tres trabajos. Los empecé a escuchar en un comercio a las 9. En un bien. Y por suerte yo no me levanto tan temprano los sábados. Vamos. Bien. Pero lindo encontrarlos. Me agarro el auto y madrugo. Me encanta. Bien. Claro, porque si podés dormís. Obvio. Total, después queda subido. ¿Dónde más? Lo ves a la tarde, a la noche. 11-6861-1043. ¿Quién sos en un cumpleaños? Buen día, ¿cómo va? Bien, bueno, che. Bueno, yo soy el que cuando ponen la música para bailar. Para. Dice que va a buscar unos canapés y desaparece de la fiesta sin saludar. Bomba bomba de humo, amo. Y porque hay gente tímida para bailar. Y si estás en una casa, en un living, por ahí, está quien es el alma de la fiesta, quien tiene un Travolta en su interior. Sí, obvio. Y quien acompaña con los hombritos como diciendo, yo no nací para esto. Trencito no. Yo no nací para bailar. Depende, soy la que me gusta sacar a bailar. Buscona, tal vez, pero la puedo sacar a bailar a sol. Hemos bailado. Hemos bailado. Hemos cantado karaoke. Sí, hemos fogueado. ¿Sos armadora de trencito? Sí, muy armadora de trencito. Porque ese es otro rol en cumpleaños. El que dice, vení, vení, vení. Y pone al cumpleañero de máquina que por ahí no quiere tanto protagonismo. ¿Entendés? Me da la trencito para mí ya habría que abolirlo. A mí me parece bien porque para quien no sabe bailar o no gusta de bailar, siente que participó de algo colectivo, que no fue una ortiva. Y en cualquier momento ese vagón se chapa gracias al trencito, pensaba ahí la agarrada. No, porque el trencito tiene mezcla mucha familia con lo de afuera, con lo de depende de qué gente va a la fiesta. Claro. No es que siempre hay familia, Juanita. Entonces, no en cualquier cumpleaños hay familias. O sea, hay cumpleaños con familias y otros que no. Pero para mí no se hace trencito en los que no hay familias. Sí. Es muy de familia. Cumpleaños de 40 se hace trencito. ¿En serio? Ya la imagino solo en un trencito. Con vinchita fluo. Otro día hacemos quién sos en el trencito. 11-6861-1043. Es máquina y vagón, ¿no? Uno más. Bueno, yo soy el que es muy verborrágico, hace chistes todo el tiempo, trata de generar vínculo, relación, qué sé yo, pero muchas veces la cago porque hago un chiste y justo la cago con el chavo. Chiste inapropiado. ¿Y qué es ese tirín? Uy, está jugando al Mario Bros. Sí, nos llamó de ahí. Qué lindo, era un mensaje de otra época. 11-6861-1043. ¿Y Fito Pai? ¿Quién es en un cumpleaños, Fito Pai? Tal vez llama, no sé. Bueno, este va a ser el mudo hasta las 13, sépanlo. Nos encontramos en la calle, yo diría casualidad. Aún conservaba esa mirada, ese garbo, ese swing, ese charm. Venía súper colocada, si era algo especial. Cuando me dio la cachetada, puso las cosas en su lugar. Luego me abrió su boca como la libertad. Tomamos unas copas y en el bar se echó a llorar. sabía fingir. Qué ingenuidad, no era una boba. Era el mismo monte Sinaí. Pasó, pasó, pasó nuestro cuarto de hora. Pasó, pasó, pero aún sabíamos reír. Se nos pasó la noche entre el whisky y la coca. Se nos pasó, pero aún. Julieta y equipo, yo soy la cortadora oficial de tortas, porque como fui docente muchos años y las mamás solían mandar tortas muy pequeñitas para repartir entre 40 nenes, siempre tenía buena proporción y sacaba todas las porciones que se necesitaban. Así que cuando llega el momento de cortar la torta, me llaman, esté donde esté, me dan el cuchillito, las servilletas o los platitos y a cortar. I'm broke but I'm happy, I'm poor but I'm kind, I'm short but I'm healthy, yeah. I'm high but I'm grounded, I'm sane but I'm overwhelmed, I'm lost but I'm hopeful. I sad but I'm laughing. I'm brave but I'm chicken sh**. I'm sick but I'm pretty. Mañana 32 minutos, estamos en vivo en Punto Caramelo y Solcito Rosa tiene una espontánea muy interesante para darnos, pero a la espontánea no se puede ir sin nada. No, hay que ir con algo. Se tiene que ir con mate. El mate preparado y se tiene que ir con alguna cajita, una cosita, una bolsita de algo rico. Decís, ¿qué picoteamos en el camino? Bueno, te vas a la ventanita de Martín Imán, a Roosevelt 5415 y te armás ahí un popurrí como el que nos mandó hoy a la radio. Que la verdad desayunamos tan rico, salado, dulce. Él hace una mezclita espectacular y tiene soluciones gastronómicas personalizadas. Te ofrece desayunos de trabajo, no sé, festivales, celebraciones. Todo evento Urbana Play, lo que comemos es de Martín Imán y está 100% recomendado. Artesanal, alta calidad, tienen servicio de catering, logística para que todo sea un éxito. @martin_imán. Y si no, vas ahí a su ventanita en Villa Urquiza. Muy bien, tenemos muchas cosas que van a estar pasando este fin de semana a lo largo y a lo ancho de nuestro ISPA, me gusta decir, o nuestro país. Les voy a contar un par de cosas que hay y ustedes me dicen en cuál nos adentramos. ¿Les parece? Me reparece. Ok. ¿Eso está grabado o lo decís siempre de nuevo? No te lo voy a develar. Uy, pero okay. Yo soy doblajista y alguna vez me he doblado a mí misma. Claro. Muy bueno. ¿Entienden eso? Como una sábana de abajo. Porque anduvo mal el sonido. Sí. Uh-huh. Bueno, tenemos por un lado aniversario de las armas en Maipú. Sí. ¿Sí? Te iba a decir, no me gustan las armas, arrancó pero el jueves. Sigue hasta el domingo, que va a haber desfile tradicionalista. Dije desfile, no lo resaltás. No, es que es lo que tiene que pasar. Almuerzo criollo sí. Y baile popular, ¿sí? Me gusta. Por otro lado, hay las armas cargadísimas, entonces, con este evento. Sí, muy. Ah, bueno, ¿entendés lo que dije? Cargadísimo no. Está el lugar. Si hacés la salvedad, claro. Tenemos también Festival Regional de Cine en Mar Chiquita. Bien. Mar Grande no, Mar Chiquita. ¿Y cómo al aire libre? Es la quinta edición, va a haber competencias de largometrajes, no te contesto. Charlas, no. Seminarios y algunas producciones regionales. ¿Entendés? Producciones marchiquitenses. Lindo. Increíble. Bueno, tenemos una deportiva en este caso que es Maratón de Montaña en Torkins. ¡Epa! ¿Cómo es? Nunca se copan con esas, no. Pero les digo, circuito de 50, 42 y 34 km. Y distancias de 3 y 1 kilómetros para la categoría Kids. Oh, los pibardos corren 1 kilómetro, lindo. Mis amores. Mm. Y por último tenemos aniversario de Chascomús. Y esa puede ser, ¿eh? Esa. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Metemos directo? Por la laguna. Vale. Me gustaría. Arriesguen KM si se lo tienen que saber. Chascomús, 240. 15, 215. ¿Julieta? 240. 120, chicos. Oh, acá nomás. Claro. Hay un lindo hotel al que fui. La Mafia de Dolores. Chascomús, frente a la laguna. ¿Las puedo invitar y vamos las tres? Claro. Bueno, Chulky, ¿te copás vos que ponés el bólido? Obvio. Bueno, nos vamos. Vamos a Chascomús. Es hermosísimo el lugar. Hecho. Tenemos entonces este evento. Camino a la costa atlántica por ruta 2. Llegás a Chascomús en 120 kilómetros. Y hay festejo hoy, sábado 30, desde las 14 en la Plaza Independencia. Uh-huh. Porque cumple años Chascomús. ¿Saben cuántos cumple? ¿Quién sos en el cumpleaños de Chascomús? Por eso traje cumpleaños. Sí. ¿Cuántos cumple? ¿Cuántos cumple? ¿Julgui? Y a ver, ¿cumple 340? ¿Julieta? 100. No, 247. Bien, iba a decir 240. Así que perdieron las dos. Había grandes premios hoy, perdieron las dos. ¿Qué va a haber en este evento? ¿Qué? Acto protocolar. Bien. Patio gastronómico, platos típicos y después se va a repartir chocolate caliente entre el público. ¿Sí? Va a haber músicos, actores, cantantes, coro. Claro. Y en todos los edificios históricos alrededor de la plaza va a estar pasando algo. Va a estar pasando, ¿sí? Una agenda que está cargada de actividades y lo más lindo que está anunciado para este evento es más de 160 artistas locales. Pero está bien. Más de 160. Son todos artistas. Amo. Sí. Una gran convocatoria. Pero sí. ¿Artistas de qué índole? Desde, me mirá, imagino, músico, digo, músicas. Música, danza, intervenciones artísticas, muestras culturales. Pero trenza cocida, entra todo el artista. Yo creo que sí, entra artesanos, claro, artesanas. Bien. Grano de arroz. 160, chicas. O me sea, encanta. En el medio debe haber algún ballet, sí, que son 12 por ahí. Y ahí ya te suma. Y sí. Claro, ¿cuántos ballets de 12 personas tiene que haber para que sean 160? Eso ya es una pregunta para Iván de Pineda. Las actividades formales arrancan a las 11, o sea, en unos minutos nada más, uh-huh, con la colocación de una ofrenda floral. Me encanta. En homenaje al fundador, Pedro Nicolás Escribano. Escribano, ¿eh? Pensé que se iba a llamar Chascomús. Claro. ¿Dónde está el monumento ubicado en la calle Escribano? Porque es la calle de él, ¿entendés? Y Libres del Sur. Así que arranca todo a las 11, que le pone una ofrenda floral. Está costando. A Escribano. Decí a la la la la la. Magia y Sega. Magia y Sega. Ahí está, es un ejercicio de articulación. Desde las 12, sobre la calle Mitre, frente a la plaza. Magia y Sega. Magia y Sega. Y había otra más. A la la la la long. Magia y Sega. ¿Puede venir Magia y Sega al programa? Hilario Héroe Aéreo. Hilario Héroe Aéreo. Ahora era la era de la aurora. Ahora era la era de la aurora. Qué chabona, ¿eh? Bueno, desde las 12, les decía, entonces a las 11, flores a Escribano. Sí. ¿Sí? A las 12 va a empezar el patio de comidas aniversario. Uh-huh. Así se llama, un patio de comidas donde va a haber un montón de opciones. Y ahí mismo también se va a entregar chocolate caliente a los asistentes de manera gratuita. Gratuita. A las 14 va a ser el acto oficial y ahí van a empezar las agrupaciones folclóricas, colectividades, uh-huh, y esos más de 160 artistas en la plaza que están obviamente ya ensayando, seguro. Uh-huh. ¿O no? Sí. Debe haber algo ya cerrado. El cierre va a ser a las 20 en el Teatro Municipal con la Orquesta Filarmónica de Chascomús. Se viene otra Magia y Sega. Otro. Dale. Listo, ¿qué? Lo hicimos todas. ¿Magia y Sega? Magia y Sega. Magia y Sol, Sega. ¿En serio? ¿Qué pasa? No, te estamos siguiendo el hilo. Magia y Sega. Perfecto. Bueno, va a estar la Orquesta Filarmónica de Chascomús a las 20. Con eso va a cerrar. Pienso también, la orquesta son unos cuantos también. Unos cuantos. Entonces ahí vas descontando de los 160 artistas. Cuántos familiares orgullosos, ¿no? Sí. Hay mucho hermetismo con respecto a los 160 artistas que van a participar, pero se filtraron algunos nombres. Hermetismo, amo. Hay hermetismo. Mm. Van a estar confirmados Laguna y Cielo, Sencillito y de Alpargatas, que ese también. Me encanta. Sí, ese tocó la semana pasada. Te gusta. Chepampa. Me encanta. Andrea Tevez y su grupo de danza contemporánea. Va a estar Rancho Aparte, Circo Criollo, Somos Danza Viva, Bellas Artes Ramiro Andrade, Folclore Amor, la Banda Municipal de Música y la Orquesta Escuela. Me encanta que está el line-up en pantalla. La Cantoría, chico, Municipal y la Filarmónica de Chascomús. ¡Qué programa! ¿Sí? ¡No jodamos! Un poco de todo esto es lo que nos vamos a encontrar. Gracias al control. Concierto, va a haber peña, chocolate caliente, muestras artísticas. Lo mejor, 160 artistas, chicos. No, 160 hermoso. Artistas. O sea, hay un despliegue. O sea, no ir sería de mala gente. No, no ir. No, bueno. No ir, ¿no? También. Bueno. Tengo un jueguito para ver si estuvieron metidos. ¿En serio? O no. Uy, bueno. Yo quería... ¿Qué querías? ¿Qué? No. Quería que me digan, vamos, salimos de acá y vamos. Pero ¿cómo? Obvio. O sea, lo arreglo en 5 minutos. Bueno, dale. ¿Juegan o no juegan? Sí, jugamos. Está difícil para vos, Julieta Pink, hoy, ¿eh? No lo creo. Porque puse muchas cosas matemáticas. A ver. Primera pregunta para Julieta Pink es la siguiente. Y prepárate porque si vamos a ir lo tenés que saber. Sí. La pregunta es, ¿se toma mate en Chascomús? Pará. Ay. Uh-huh. Déjame pensar. Soy. No te aturulles. No me aturullo. No te aturulles. ¿Se toma mate yendo o ahí, decís? En Chascomús. ¿Se toma mate en Chascomús? Frente a la laguna. Sí, se toma mate. Correcto. Obvio, Sol. Es obvio. Fácil para Julkin, esta la dije. No lo creo. ¿Cuántas baldosas exactas hay hoy en la vereda de la estación de tren de Chascomús? Depende de la baldosa. O sea, vos ahí me tenés que dar un dato. ¿Cuántas hay? La estación de tren. ¿Qué tipo de baldosa? Las baldosas que hay en la estación de tren. Hay dos tipos. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay? Son muchas. ¿Cuántos metros cuadrados? Es lo que te puedo adelantar. ¿Cuántos metros varias, cuadrados? Te puedo decir. Uh-huh. ¿Cuántas baldosas? ¿Cuántas baldosas exactas? Bueno, digo aproximadas, digo exactas. 314. 37.482. Es una estación gigante. Hizo agua. Julieta Pink, hablas de agua y hablas de laguna. La pregunta es, ¿la laguna de Chascomús queda en Chascomús? Buah. ¿Sabés que parece fácil y no lo es? No lo es. Porque vos fijate que el pueblo, el fundador era Escribano y vos pensabas que era Chascomús. Por lo tanto, ahí va. Sol metió capciosismo. La laguna de Chascomús. ¿Queda en Chascomús? ¿Sí o no es la respuesta? Me la voy a jugar 100%. Guatela. Sí, y lo primero que pensé iba a ser sí. ¡Correcto! Está en Chascomús. Y por último, Julkin, seguimos. Está todo arreglado. Seguimos con la laguna. Lala. Seguimos con la laguna y la pregunta es: ¿cuántos litros de agua tiene la laguna de Chascomús? Fácil. Dificilísimo, Sol. Fácil. Dificilísimo. ¿Cuántos litros de agua? Sí. Pensala bien. ¿Hay opciones? No. ¿Se puede robar? No, vos la podés robar, pero no hay opciones en este caso. Tengo una idea. Digo el resultado. Sí. Como seguro va a estar mal, ella que robe. Le das un punto a ella. No, no puedes. Pero no. Yo no le hago una pregunta a cada una, la que contesta en este momento, no a ver quién es. Julieta Yulkin. 10.500 litros. No, lejos. 60.000 millones de litros de agua. 3.000 hectáreas, profundidad, 2 metros. Wow. Bueno, aprendí algo. Muy completo. Muy completo, eso es lo que tienes. Muy completa la Maggie, información. Maggie, ahí cega. Gracias, te quedas hasta la una, ¿eh? No es que me tengo que ir un poquito antes. No, ni lo. Punto Caramelo. Por Urbana Play. We've not yet lost all our graces. The hounds will stay in chains. Look upon your greatness as you'll send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send. Dance and tell. We live in cities you'll never see on screen. Not very pretty, but we sure know how to run things. Living in ruins of a palace within my dreams. And you know we're on each other's team. I'm kinda over getting told to throw my hands up in the air. So there. So all the cups got broke, shards beneath our feet, but it wasn't my fault. And everyone's competing for a love they won't receive, 'cause what this palace wants is release. To throw my hands up in the air. So there. I'm kinda older than I was when I rebelled without a care. So there. Caramelo en Urbana Play. Buen día, ¿cómo andan? Yo los cumpleaños soy el animador, sí, de los chicos. Me gusta reírme con los chicos, con todo lo que son mis sobrinos, primos. Y aparte también soy el que lleva las mesas, el que se encarga de la tarea pesada. suena con Río en Punto Caramelo. Faltan 12 minutos para las 11 de la mañana. 12 grados 4 décimas la temperatura. Otoño, full otoño. Absolutamente confirmado en la ciudad de Buenos Aires. No vamos a dar todo el pronóstico, pero algunas chispitas sí vamos a ir dando. Así que muy atentos, atentos y atentas en el 1168611043. ¿Quién sos en un cumpleaños? ¿Quiénes son? Buen día. Buen día. Yo soy el que cuando se quedan todos callados, tira cualquier tema para reactivar la conversación. Me gusta. Está muy bien. No se banca, el que no se banca el silencio en un cumpleaños. Sí. Viste que hay gente que pelea en el cumpleaños también, que saca temas punzantes y le pelea a otro que sabe que piensa distinto. Y con este presidente, ¿qué querés? Que tira eso para que ve se caldea. Si hay una grieta. Y siempre hay alguien que te dice, no hablamos de política. Hablemos de política. Hablemos. Hola. Buen día, chicas. Ay, buen día. Yo en los cumpleaños soy el que habla poco, bien, mete bocado, no es el más charlatán, pero sí de los primeros que llegan para ayudar y el último que se va para ayudar copado, también a limpiar, o si en el medio de la fiesta a alguno se le rompe una copa, limpiar y acomodar, diario. Que el cumpleañero no hay tanto se dedique a disfrutar. Ya no hay tanto diario. Claro, envolvés con una pantalla porque lees las noticias por la web. Claro. O con una servilleta de papel. 1168611043. ¿Quiénes son en un cumpleaños? En un cumpleaños soy la que le da inicio a la joda, que siempre hay un momento en el que nunca arranca. Sí. Nunca. Pero después soy la que se va temprano, pero ya con la joda establecida. Mi misión aquí está cumplida y me voy. Bien, a quien saluda a todos cuando llega, pero solo al cumpleañero cuando se va. Exacto. No, a nadie. Al que abre la puerta. Ni te digo al cumpleañero. ¿Al cumpleañero? ¿Quién me abre? ¿Viste? Okay. No, sí, yo sí, pero digo, hay quien no. Uh-huh. Para que el cumpleañero no sepa bien a qué hora te fuiste. Entonces, che, ¿está abierto? Chao, sí. ¿Quién me abre? En el cumpleaños el que baja a abrir es un ángel. Sí. Porque hay que bajar muchas veces, abrir muchas. Todo el que dice, ¿querés que baje yo? Ay, qué ángel. Igual está buena la técnica, el último le abre al que viene. Eso. Claro, esa es buena. Esa es democrática. Sí. Hola. 1168611043. Tenemos un cafecito rico, que rico. Estamos tomando, que es de Kimi Café. Rico café de especialidad para tomar, para llevar acá cerquita de la radio. Los encontrás en Rabignani 1571, de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 9 a 20 en kimicafé.ba. Ahí los podés seguir. Solcito rico y con rico con leche de almendras. Bueno, hasta la una estamos en vivo. Mira, one more time. can't stop. We're gonna celebrate one more time. One more time. One more time. A celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Need. Yeah. Come on. Alright. We're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. 5 minutos, faltan para las 11 de la mañana en Punto Caramelo. Te dije, hay 12 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué nos trae hoy Juli Shulkin? Traje un viral de la semana, pero un señor viral, porque estamos a menos de 2 semanas del Mundial. Vamos a estar en una especie de cumpleañito todos los días, como en una especie de metaverso. Y este viral tiene que ver con lo que pasó con Tim Payne, el jugador de Nueva Zelanda, de Australia, que de pronto tenía 4.700 seguidores y gracias a un influencer, a un creador de contenido conocido como El Escarso, que le pidió a su audiencia empezar a seguirlo y que gane más seguidores porque era el menos popular de todos, hoy tiene 2.5 millones de seguidores este jugador. ¿Siguieron más o menos la historia de Tim Payne? Nada. Bueno, nada. Fue un viral de las redes sociales durante estos últimos 3 días. La historia es así. Tim Payne es un jugador de Nueva Zelanda, como les digo, que va a jugar su primer mundial en 2 semanas. Y lo que hace El Escarso es buscar este tipo de acontecimientos, buscar el menos conocido, el club menos conocido del mundo, y se encontró con que de los jugadores del mundial, Tim Payne, de 32 años, era el que menos seguidores tenía en redes sociales. Entonces convocó a su audiencia, que siempre lo sigue muy bien, a que lo empiecen a seguir. De pronto este jugador a las pocas horas pasó de 4.700 seguidores en Instagram a 600.000 seguidores. Shulky, ¿no quiere El Escarso decir que se suscriban a mi canal de YouTube, arroba solcito rosa? Vamos a... Soy para una placa de YouTube. Escarso, dale. Al momento tiene más de 2.5 millones de seguidores. ¡Qué rico! Tim Payne, lo pueden seguir. Y tenemos un video con la alegría y las palabras de Tim Payne para, por supuesto, para Valen, quien está detrás de El Escarso, de la cuenta de Valen Escarcini. Y escuchen las palabras del bueno de Tim Payne. Hola. Hola. Ojo, ¿eh? Muchas gracias por todo lindo, el apoyo. Disculpen Plieta. Mi español. Sigo practicando. Ay, qué divino, mi amor. Practicando Duolingo. Le agradece a Valen. Sí. Por estos días locos. To say the least, I just wanted to also express that I'm really grateful to be in my country. Y está muy agradecido de representar a su país en este mundial de fútbol que se viene, y le agradece a todo el mundo porque, claro, de pronto es un influencer. De pronto, gracias al furor argentino, este jugador neozelandés va a empezar a tener contratos con marcas, Sol. Le van a empezar a pasar muchísimas cosas. Qué bueno. Bueno, estamos re felices por él. En más de 3 días, 2.5 palos de seguidores. ¿Qué te parece? Tengo tengo más datos de Tim Payne, porque por supuesto que lo estuve estoqueando. Ahora quiero saber más. No sé. ¿Cómo te ves yendo a Nueva Zelanda? Me encantaría conocer. Re cortito poquitos el viaje. Días, Sol, pues, te extraño. Es que está lejos, tendría que darme bastante. No. Bueno, como les decía, tiene 32 años, va a jugar su primer mundial. Y en 2020, escuchen esto, fue sancionado, no quiero... O sea, de alguna manera les traigo el caramelo negro, pero bueno, ya tenemos un montón de caramelos multicolores. Fue sancionado en Australia en el 2020 por incumplir las restricciones sanitarias y conducir un carrito de golf bajo los efectos del alcohol junto a un compañero. Ese es tu ídolo, mirá. Ahí lo tenés. Ese es tu ídolo. ¿Para qué? ¿Pero qué había consumido? ¿Qué más se sabe? Alcohol. No se sabe si cerveza, si le había dado 0,1. No. Bajo los efectos quiere decir que estaba chupitegui. No, y además que salió de su casa, ¿entendés? Claro. Había restricciones sanitarias. ¿Tiene hijos? Me parece que no. ¿Pero por qué en un carrito de golf? Bueno, hay que ver. Por ahí estaba concentrando. Es un Melec, digamos. ¿Entendés? Bueno, hay un montón de doble clic en esta noticia. Obvio, tía, todo el fin de semana para cliquear. Pero además, o sea, acá tenemos un lado y por el otro lado de la noticia está Valentín. Valen Scarso. Quiero hablarles más de él. Háblanos de Scarso. Les voy a hablar de Scarso. Sí. ¿Por qué? Pies descarzos, sueños blancos. Sí, temón. ¿Por qué su canal, y lo encuentran en todas las redes sociales y también hace streaming en la plataforma Kick, ¿por qué le dicen Scarso? ¿Por qué? Resulta que en la escuela, es como una abreviación de Scarsini, de su apellido, a él le molestaba mucho que lo llamen así, y un día le dejó de molestar y se hizo un canal de YouTube, lo usó de usuario, y hoy está brillando y siendo exitoso por eso. Este joven creador lo pueden encontrar entonces en un montón de plataformas. Nació en Buenos Aires en 2004, tiene 22 años. Uh-huh. Comenzó a generar contenido en el 2022, después de terminar la secundaria, y se empezó a dedicar a eso. Y es muy conocido, fue anteriormente muy viral, porque llegó, hizo una campaña para hacer famoso al FC Balzers, un club semi-amateur de Liechtenstein, de Suiza. Lo hizo famoso porque todos empezaron a seguir al club, tanto que lo invitaron a Suiza y lo nombraron un socio de honor del club por hacer todo esto. Él tiene otros videos que buscan esta viralidad o buscan el suceso, como que de algo muy chiquito, uh-huh, él hace una campaña y lo hace grande. Tiene videos como inventé un futbolista falso en TikTok, bueno, le escribí a 100 selecciones de fútbol, es otro de los videos. Otro video es 24 horas usando guantes de arquero. Este tipo de cosas que la vienen pegando en el mundo de hoy. Él encuentra que esto se hace viral muy fácilmente. Así que Argentina, siendo un distinto, porque yo ahora estoy esperando el encuentro de Scarso. ¿Con quién? Con el neozelandés, con Tim Payne. Yo espero el encuentro de Tim Payne en Estados Unidos o donde sea, tal vez Canadá. Bueno, esto llega a pasar durante el fin de semana, sea la hora que sea, me escribís. Obvio. Sí, hagamos un vivo. Tipo, no hay... Me escribís. Pero te 4 de la mañana, ¿eh? Me escribís. Mirá que yo escroleo tarde. Me escribís, porque yo los virales me los pierdo. ¿Sí? Bueno, dale. Punto Caramelo. Por Urbana Play. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. Yeah. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right here. Can't be right here. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. For me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up in a way that I-

a space cowboy. And some people call me the gangster of love. Yeah. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Shulkin. Urbana Play 104.3. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. Beautiful, beautiful girl from the north. You burned my heart with a flickering torch. I had a dream that no one else could see. Gave me love for free. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life you're haunting me. I loved you so. Vamos a hacer el juego de las reseñas. Please. ¿Eh? Bueno, prometimos lo que... ¿Cumplimos lo que prometimos, quiero decir? Upa. Sí, lo que vos digas, mi amor. 4775-6688. Ya hay alguien en línea. Hola. Hola, buen día. ¿Cómo te llamás? Soy Pablo. ¿Cómo están? Bien, Pablo, ¿de dónde sos? Soy de Floresta. De Floresta. ¿Y qué estás haciendo este sábado a la mañana? Mira, estoy tomando unos mates. Bien. Y estoy a punto de colgar la ropa al sol. Va, al sol no, pero para que le den un par de horas el sol, porque después de tantos días de nublado y humedad, quiero que le dé un poquito el sol. Bien. Y bueno, y después para prepararme para jugar un partido de fútbol con amigos después del mediodía, con el Napoli, que le mando un abrazo a los amigos del Napoli. ¡Qué bien! Y ¿fútbol 11 o fútbol 5, papi? Es fútbol 11. Papi. Bien, fútbol 11. ¿Y tenés algún cumpleaños este fin de semana? Es buena tu pregunta, Ju. Sí, claro. Mirá, hoy a la noche tenemos el cumpleaños de nuestro amigo Mariano. Bien. Y justo que antes estaban diciendo, hablando de los roles, en sí. cómo soy en el cumpleaños, creo que soy más perfil bajo, que no salga a karaoke porque voy a estar ahí anotándome primero para cantar. ¿Y qué canción que te gusta cantar? Viste que uno sabe cuál le sale bien en karaoke. Los Enanitos Verdes. No sé si me sale bien, pero te diría en español en primer lugar. Sí. Y después, bueno, hitazos de, no sé, alguno de Cristian Castro, de Ricky Martin. Bueno. De esos que no fallan en karaoke. Y que arengan a los demás. Si cantas claro. medio mal, total gritan todos. Está bueno. Claro. Te proteste, Pablo. Solidar. Muy bien. Así que le mando un feliz cumple a Mariano, que cumple hoy el mono. Bien, Marian. ¿Cuántos cumple Marian? Perdón, ¿eh? Sol. Marian cumple 45, si no me equivoco. ¿Soltero va a decir va, sol en dos quieta, segundos? No. ¿Soltero? No, yo no pregunto. Marian no, está casado. No, chico, sol. Chico. Bueno, no, casados no. Pablo, ¿cómo me quieran casar con todo el mundo? ¿Y cómo es tu estado civil o si estás en pareja, esas cosas? Yo estoy en pareja con María. Hace un montón estamos juntos y tenemos dos chicos, Felipe bien. Y Clara. Muy bien, Pablo, vamos a jugar con vos. Te vamos a leer la reseña y vos tenés que decir a qué rubro pertenece. ¿Dale? Dale. Atención. No vayan. Compré de todo y un globo de helio. Hice 3 cuadras en el auto y explotó. Volví. Me dijo que era mi culpa, que el globo se golpeó cuando salí y me volvió a cobrar el segundo globo. Siempre compro de estos. Y los tengo semanas. Este explotó a las 3 cuadras. Era mal. Lo peor, me trataron como si tuviera 3 años dándome un curso de cómo manipular un globo. Mal. Nunca más. Mal. Dice esta persona. Y te pregunto, ¿está hablando de un cotillón? ¿Está hablando de una juguetería? ¿O está hablando de una regalería? De un cotillón. La respuesta de Pablo es... ¡correcta! ¡Pablo! Bueno, con María y los chicos, o con quien vos quieras, con los de Napoli, te vas a ir al cine. 5 entradas te llevas. Espectacular, muchas gracias. Por favor, te mandamos un beso grande, que tengas buen fin de semana, buen cumpleaños para Mariano. Y bueno, feliz año por si no hablamos. Gracias. Beso enorme. Nos vemos, chao. Gracias. Por favor. Muy bueno el programa. 4775-6688. Hay otra persona conectada, ¿hola? Sí, se escuchó algo. Hola, hola. Hola, ¿cómo te llamabas? Yo, Meli. Meli. Melisa, ¿de dónde? De San Isidro. De San Isidro. ¿Y qué estás haciendo este sábado 11 y 16? La verdad, salté de la cama para hablar con ustedes. No, me saqué la placa de bruxismo. Bien. ¿Cómo sale la placa de bruxismo, eh? Sí, a full. Y nada, me estoy preparando el desayuno acá mientras. Bien, ¿se te partió alguna vez la placa de bruxismo de tanto bruxar? Es mi primera placa y viene bien. Viene bien. Viene ahí la muelita, hay una que está medio partidita, pero está bastante digna. Está muy bien. ¿Y tenés un cumpleaños este fin de semana? Sí, el de mi papá. ¡Ay, no lo saludé todavía! ¡No! Escuchame. ¡Ya! Eso. ¿Querés mandarle un audio? Ahora te esperamos. Dale. Sí, dale, que dale. Muere, rey Solulo. Total, hola, se Paco. Puede. A ver, ¿querés? Pero no, se lo pongo para que lo vea donde van. Padre, mi cumple, te amo, sos el mejor, gracias por estar siempre. Sos un capo ídolo total. ¿Cómo se llama? Carlitos. Y escuchame una cosa, estábamos hablando de qué rol tenés en un cumpleaños. Sí. ¿Lo tenés identificado? ¿Quién sos en un cumpleaños? Fui repostera, hacía decoración de tortas, era la que llevaba la torta todos los cumpleaños, por suerte me decía eso, y ahora llevo tipo algún dip, algún snack. Bien. Siempre algo llevo, soy la que lleva algo seguro que aunque divina. No se lo pidan, divina. Y después decísme, me tengo que llevar la... Y no la viandita. Decir, No. Si llevaste un recipiente, un tupper, una fuente. Ah, claro. O las perdés ahí en el hogar al que le regalaste eso. No, si es la de vidrio estoy muy atenta. Y si no, llevo algo que pueda dejar y que nada, no me afecte en la semana. Bien, bueno, vamos que pueda descartable. Vamos a leerte la reseña. A ver cómo te va, dale. A ver si le regalas entradas de cine a papá todavía. Re. Bueno, dice así. El dueño fue atento, pero el trabajo no me gustó. Quedaron unas mini burbujas, Me explicó que fue a causa de restos de un anterior trabajo, no quitado correctamente. El dueño dijo literalmente que no podían sacar los restos anteriores, ya que podían causar daños irreparables. Bajó aún más la calificación porque no reconoce el error. Claro, ¿entendés? Vamos a ver de qué se trata. Te damos opciones. ¿Es una tienda de artículos para celulares? Podría ser. ¿Es un servicio de polarizado? Podría ser. ¿O es una pinturería? Podría ser. Ah, el de polarizado, por los vinilos. Tu respuesta, querida amiga, es... ¡correcta! ¡Oh! Bien. ¿Te llevas? 5 entradas, puedes invitar a papá, puedes ir con quien vos quieras al cine. Gracias por llamarnos. Gracias, chicas. Te mandamos un beso. Beso a Carlitos. Enorme beso a Carlitos. Gracias. Y déjenme saludar en este acto de justicia. ¿A quién? Radial. A nuestro o nuestra oyente backup. Un oyente o una oyenta que estaba destinada a que no hablemos. Okay. ¿Entendés? Vos decís, producción conecta a 2 personas, sale oyente 1, oyente 2 y se cubre con un oyente backup. El 99% de las veces sale bien la comunicación. Sí. ¿No? Con hasta ahora sí. Oyente 1, oyente 2. Y el oyente backup, así como vino, sin decir hola. No nos conocimos. Claro. Entonces nosotros decimos, vamos a cortar. A saludar. Esto. Sí. Ya compras la idea por cómo lo cuenta. Pero es que me emociona. Hola, oyente backup. Hola, ¿cómo les va? Buen día. ¿Cómo te llamas? Elena. Elena, ¿de dónde sos, Ele? Caballito. ¿Con H o sin H? Iba a decir lo mismo. Sin H. Caballito sin H, se entiende. Era porque... Elena, sí, de Troya. Elena, ¿y qué tenés pensado para este fin de semana? Descansar, mirar alguna serie, salir a caminar al sol. ¿Qué estás viendo, Ele? ¿Algo para recomendar? Ay, me enganché con Off Campus. Off Campus, bien, okay. Está muy viral. ¿Tenés algún cumpleaños este fin de semana, Ele? No, este fin de semana no. Ele, no, ¿y qué rol tenés en los cumpleaños generalmente? Ay, me embola mucho ir a un cumpleaños. Amo, está ese rol. Te amo, Elena. Quiero, Elena, sí. Escúchame, pasa eso. Sos la oyente backup, ya nos conocimos. Esto era todo lo que tenía que pasar y te llevas, te llevas entradas de cine para no sociabilizar. Te ves una peli, chao. No hablas con nadie. Vos veces vos, claro. Espectacular. Beso grande. ¿Sabés qué te llevas también? ¿Qué? Un salame. Vamos. Oh, un salame. Espectacular. Porque la oyente backup es la única persona que se lleva un salame de cannoli acá en Punto Caramelo. Señor salame, aparte. Que la pases bien, Ele. Muchas gracias. Compra pancito. Punto Caramelo. Baby, I can never tell. How do you? Yo soy el que toma por asalto la compu y pone la música, y cuando vienen los chicos a pedirte una que no va, también le ponemos la que sea, Luli Papín, no pasa nada. Me echamos entre Rodrigo y ahí sí, no pasa nada. Vamos buscando. Urbana Play anuncia. Después de 9 años, Jamiroquai vuelve a Argentina. 17 de septiembre, Hipódromo de San Isidro. Tickets únicamente a través de allaccess.com.ar. 6 cuotas sin interés con Banco Patagonia Visa. Jamiroquai en Argentina. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. minutos en Punto Caramelo. Hay 12 grados, 4 en la Ciudad de Buenos Aires. Hermoso otoño con un poquito de sol para ventilar, para abrir. Ventilación cruzada, orear. Lavar ropa. Lavar, lo que vos quieras. Ojo, y nada también, ¿eh? Por ahí gente que está tapada hasta acá todavía. Sí, obvio. Pero sintió que sonaba Jamiroquai y dijo, che, ¿va a venir a la Argentina? Sí, ¿sabés? ¡Qué lindo! Va a venir a la Argentina el 17 de septiembre. Ahí va a estar estaremos. En el Hipódromo de San Isidro. Esta banda británica liderada por J.K. se va a presentar para celebrar 30 años. Wow. No puede ser, si nosotras tenemos 30 años. No, de Virtual Insanity 30 años pasaron, no va a anunciar el próximo álbum de estudio, así que los tickets están a la venta únicamente a través de allaccess.com.ar. Jamiroquai en Argentina y Urbana Play 104.3 es radio oficial de tus mejores momentos. Tenemos unos audios en el 11-6861-1043 porque decimos fin de semana. Buenas, chicas. Sí, ¿qué? Ver, decime vos, ya hablé un montón. No, dale, dale. No, que cumpleaños, cumpleaños. Que... ¿Eh? No te entendí. Buenas, chicas. Hola. En los cumpleaños soy el que te resuelve la parte tecnológica, las dudas tecnológicas. Bien, sirve. Es que invocan de primera cuando empiezan el cumpleaños y dicen... Che, quiero hacer un backup. ¿Sabes de computación? De computación. Sí. ¿Sabes que tengo un problema con el celular? Me encanta. Y ahí se inicia una cadena interminable de eventos, claro. Todos desafortunados con los teléfonos. Sí. Y bueno, hay que encarar. Y sí. Ese es mi rol. Consultor, sí, tecnológico. Configura. De sí. Es el que dice, sí. Che, la compu la quiero enchufar para que se vea como la letra por la tele. Que siempre, claro. Esa pregunta en voz alta y alguien sí. Se ofrece. O el celu. Claro. El celu que decís, che, ¿sabes que no sé cómo hacer el backup de...? Mira, yo te ¿sabes lo que hace? Resetea. Resetea. Y listo. Hola. Paga y prende. Olitas. Hola, carameritas. Hola, caramelita. Mi rol en los cumpleañitos sí. Es lavar todo. Ay, qué genio. Se canta el cumpleaños, se corta la torta y capa. Yo automáticamente voy genia. Y te lavo los corta platos, la onda, los vasos, eso igual. Los cubiertos, todo lo que se haya usado, corta te la dejo onda. En la cocina sí. Lista para no, volver a qué usar. Genia. Está ansiosa. Es también. Hermoso. Está muy mi bien. Contribución, porque, sí, es una mi contribución. Familia la aman porque sí. Cuando la gente se fue, te diste vuelta, miraste la cocina y está todo qué bien. Impecable. Sí, porque después ves la mensaje y dice vaso. Alguno se rompe de todos los que hay. Está muy bien. Ese rol es un ángel de la guarda. Que le paguen también, que tire el ali. No, unos morlacos. Sí. Yo digo, corta la onda, la gente se empieza a ir cuando alguien lava. No, para es verdad mí no. Eso. No, sí, corta la onda. Que no. Sí. Para mí el que lava es el que se quiere ir y se siente culpable y sí. Otorga algo de sí. Bien, hola. Puede ser, che. Más o menos. Buen día, ¿cómo están, Caramela? Re bien, che. Bien. Bueno, mucho mejor. Soy Mariano de Mar del Plata. Yo ¿cuánto soy Mariano el famoso soy? Animador. Pará. Ah, me encanta. Mariano. Que mi señora se esconde cuando empiezan todos. Y vino Mariano. Sí. Vino Mariano. Un stand-up. Un par de Mariano. Tragos y empiezo. Arriba las palmas. Uy. Bueno, las escucho todos los sábados. La señora se pide un abrazo. Muy jodones en Mar del Plata. Muy doy jodón. Fe. Hola. Hola chicas, ¿cómo están? Muy bien. Tú soy Malu. Malu. Bueno, yo soy la que integra a todos. Con algún juego, romper el hielo. Muy bueno, algo no quiero para jugar. Que hagamos algo en forma grupal. Divina. No me gusta cuando se arman grupitos, así está todo individualizado. Muy bueno, así escuchamos todas las conversaciones. Buen rol. Si es una fiesta, está bueno que todos seamos parte. Buen rol, ¿eh? Es un poco forzado a veces, pero tiene que estar, ¿eh? Tiene que estar. Vamos a escuchar a Emma Jorviler ahora, ¿sí? Estamos en la radio, tiene que sonar esta canción, por supuesto. 11:32 en Punto Caramelo, suena radios. ¿Y dónde están esas radios modernas? ¿Qué pasa? Canción moderna.

mediodía y un programa de sábado que se presidencial tiene que tener agenda, tiene que tener opciones, tiene que decir, che, pongo la radio, a ver qué hago este fin de semana, no sé qué hacer. Hay planes para adentro y para afuera. Sí, Pipi. Para adentro hay mucha gente que en este momento ya está en la previa del partido de la Champions, la final, que es a la una, cuando termina Punto Caramelo entre el PSG y Arsenal, así que lo pueden seguir por Fox y ESPN también. Es el gran evento deportivo del día de hoy, así que mucha gente va a estar atenta a eso. ¿Quién juega? No, ¿quién? Amo esta música, escuchá. Arsenal. ¿Amás esta música? Amo, escuchá. Arsenal PSG. Fui en Madrid a ver un partido de la Champions, por eso me emocioné. No, me tuve imagino. La suerte de... También. Los recuerdos que te trae. Obvio. Te tomaste una birrita. Sin alcohol. Porque mirá, dentro del estadio no se puede, venden sin alcohol, claro. En Miami venden con alcohol. Mira, detalles. Bueno, y después muchas recomendaciones musicales para adentro de tu casa, como por ejemplo el nuevo disco de Paul McCartney. Sí. ¿Lo escuchaste? Sí, claro. Una hermosura, The Voice of Dungeon Lane, que es la calle de Liverpool en donde empezó todo. Disco hermoso. Qué increíble, ¿eh? 83 años tiene. Ojalá primero vivas hasta esa edad. Segundo, que sigas haciendo lo que te gusta. Sí. Y bien. Sí, y me encanta cómo está Paul, porque en una entrevista de las tantas que le hicieron, no sé en qué contexto, pero decía: vos te das cuenta que hay un disco nuevo de los Rolling Stones porque suenan como los Rolling Stones. Sí. En mi caso, todo el tiempo me gusta hacer cosas nuevas y se nota. En este caso, hace un disco emocional que inclusive lo escuché de pe a pa. Con auriculares en Spotify, sí. Y vas viendo muchos videos, fotos en realidad de él cuando era chico. Hay una canción en donde cuenta la historia de cuando conoce a John Lennon haciendo dedo de Liverpool a Londres. Son 14 canciones, más o menos 45 minutos, escucharlo por completo. La idea es que lo escuchen de principio a fin. Eso es lo lindo. Y por supuesto que habíamos conocido ya los dos temas que hace con Ringo. Bueno, muy hermoso. Letras para escuchar y conocer historias de la infancia y toda esta cuestión más personal de ser Paul McCartney. Es una alegría, la verdad. Sí, sí. 19º álbum solista de Paul McCartney. Una locura. Y es un sonido de fin de semana y un sonido de sábado. Y que te hace bien, ¿no? Totalmente. Qué hermoso. Ojalá que venga una vez más. Doy vuelta a la página. Hay otra recomendación. Otro capítulo. Marilina Bertoldi reversionó Amores como el nuestro de Los Charros. Uy, qué lindo. Un tema en realidad que es de Jerry Rivera. Sí. Ya la escucha, base, ¿eh? Te encantó. Ochentoso. Amores como el nuestro quedan ya muy poco. Crackes, ¿eh? Saben que suena. Te dejamos. Ahora. Todo, sí. Ojo con dejarlo todo, ¿eh? Epa, está para dejarlo todo. Sí. Entero. Chan, chan, chan. ¿Y? Ahora. ¿Qué dice Sol? Eso, mirá. No te de morir jamás. Muy bueno. Hermoso. Sí. Amores como el nuestro, entonces de Marilina. Y hermoso verla también con Lula haciendo Quieren Rock en Los Gardel. Y una más y listo, y me calmo, una más musical, una banda que me hizo conocer un amigo que vive en Montreal, Seba Naldi, tal vez lo conozcan. Sí. La banda se llama Men I Trust. Bajábamos un poco, otro capítulo. Son tres chicas, indie pop, que viven en Montreal, en la provincia de Quebec, en Canadá. Quebec, cuando Quebec. Y te arman un climita. Te arman un climita. Re climita, chicas. Con un bajo súper poderoso que se siente durante sus canciones. Me gusta. Tocaron en Coachella, tocaron en Lollapalooza en 2019. Ya me lo guardo este, Divina. Sí. Control. Hermoso, restoy. ¿Cuál es? Para guardar restoy para ese. Esta. No, me lo guardo y lo anoto en yo, que es mi chat. Ok. Yo tengo dos chats conmigo. Uno, ay, qué casualidad. Uno de trabajo y uno de mi vida. Bueno, agendamos. Men I Trust. Ahí lo pongo en yo, lo pongo, ¿vale? En yo lo pongo. En yo, listo. Y en trabajo lo pongo, porque para mí esto es un sacerdocio. Te digo que tengo plancitos para afuera. Sí. ¿Sí? ¿Les gustaría salir? Por favor. Hoy el día pide. Pide aire libre. Tengo por un lado Barrios a la Carta, un ciclo donde distintos barrios de la capital federal se unen para algún evento. En este caso va a ser Barrios a la Carta Chacarita. Uh-huh. Chacarita, que tiene un montón de emprendimientos gastronómicos muy buenos. Y en Parque Los Andes, que es Corrientes y Jorge Newbery, hoy y mañana de 10 a 19, más de 20 puestos para que puedas disfrutar la gastronomía del barrio. Va a haber restaurantes, bares, cafetería, pastelería y emprendimientos que van a llevar sus cocinas ahí al parque para que puedas disfrutar de un rato al aire libre. También va a haber música, va a haber charlas y va a haber actividades para la familia. ¿Sí? Hoy y mañana. Sí. Bien. No me pueden decir que no. No. Todo sí. Corrientes y Jorge Newbery. Corrientes y Dorrego también, ¿no? Porque está entre esas intersecciones. Por otro lado, tenemos un evento muy importante hoy, sábado 30 de mayo a las 16 en el Parque Arroyo Vega, que es Baterías a la Plaza. Lindo. Más de 200 bateristas que van a tocar en simultáneo al aire libre ahí en Costanera Norte. Es una iniciativa que nació en Uruguay en 2021, que ya recorrió varias ciudades. Vamos arriba. Vamos arriba vos. Y aficionados y profesionales confirmados como Sebastián Cordero de Los Piojos, Walter Sidotti de Los Redondos, va a estar también Andrea Álvarez. Así que muchos bateristas para disfrutar de este evento haciendo ruido. Juli, ¿no? Sí, del lindo. ¿Le preguntas vos o le pregunto yo? Vos. ¿Alguna vez? Si te comiste un baterista, eso. Que sabe. Un plan imperdible. Eso es un sí. Para hoy a las 20 es Dalia Gutman, sí. Gratis en el CCK. Muy en bueno. El Centro Cultural Kirchner. Bueno. Sí. Sí, o bueno, Palacio Libertad, Sarmiento 151. Cierra una programación de humor gratuito en el CCK. Qué bueno. Y ofrece una función de Menjunje, que, ajá, es un espectáculo que recorre su trayectoria artística compartiendo su experiencia con la comedia. Y va a ser gratuito. Cupo limitado, el retiro de entradas es hasta 2 por persona, 2 horas antes del show, que es a las 20. Planazo. Así que pueden ir y tener ese evento gratis también para todos los gustos. Muy bien, la verdad, chicas, re completo, me encanta lo que haces. Y quédate, me encanta. ¿No querés conducir este programa? ¿A qué hora están? Yo hasta las 12:20 hoy. Sí, 12. Que vengan las empanadas. Bueno, está bien, está bien. Digan la verdad. Es verdad, verdad. Si no ven las verdad, empanadas, verdad, no se va. La verdad, va, verdad. Sí. Get stupid, don't stop it. No sé si estoy limpiando o solo moviendo cosas de lugar. Sábado. Punto Caramelo. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. ¿Qué pasó? Miley Cyrus. No. 6 minutos para el mediodía y la data en bata, ¿es posta la que tenés? Es posta, te digo, una de las más lindas en lo que va del año. Gracias. Epa. De esta data en bata, una historia que me encanta, que me enternece, que te digo, hasta puede piantarse un lagrimón. Estoy, ¿eh? Les cuento la historia. Un hotel, 5 estrellas, cerró parte de sus instalaciones porque un colibrí hizo un nido. Oh. Ya está listo, fin de la noticia. Me tenés. O sea, fin de la noticia, porque se imaginan que no hay tanta tela para cortar. No. Pero el hecho ocurrió en un hotel de California. Para evitar. Para vos que decís yankees insensibles. ¿Viste? En California, un pequeño colibrí, que es muy pequeño. ¡Ay, bebito! Me encanta. Eligió un picaporte de una puerta. Sí. Del hotel. Para construir su nidito. Ay, mi vida. Nidito mide 2-3 centímetros. Es una cosa muy pequeñita. Me muero. Y el establecimiento dijo: ¿qué hago? ¿Lo vuelo al demonio? No. Lo protejo. Es un colibrí igual eso. Sí. Que está moviendo. Lo que pasa es que ves el nido. Y se está moviendo un poco. ¿Entendés? O sea, lo que vos crees que su cuerpo es el nido. Me pasa lo mismo. Y dije, no puede ser. No, se está moviendo. ¿Qué eso pasa? ¿Qué panzón? No, eso es el nido, es chiquitito. Claro. Se hace de ramas y telitas de araña. Ay, chicas, no. Ay, o sea, estoy muy, muy, muy enamorada de ese colibrí. Para evitar molestar al ave. Ellos le dicen así, el ave. Ah, el ave le dicen. El hotel puso un cartel informando que esa puerta va a permanecer cerrada. Ay, Dios. Claro. El mensaje pedía a los huéspedes que usen otro acceso. No, por es que supuesto. Cerró el hotel, sino que cerró esa parte. Y el cartel decía lo siguiente: un colibrí Ay. Ha construido un nido en la manija de esta puerta. Ay. Por la seguridad del colibrí, sí, les pedimos amablemente que utilicen la otra puerta. Totalmente. Gracias por ayudarnos, sí, y proteger la fauna local. Ay, bien. Bien. Está bien. El mejor data embate que has traído. O sea, el título es lo que te desarma, te derrite. Me desarma, me desarma. Se trata de un hotel de lujo con cientos de huéspedes por día, pero en este caso decidieron priorizar la seguridad de una ave diminuta, sí, antes que la comodidad de un montón de giles. Sí. Digamos, van ahí un montón. Después, a un pibito huésped se le va la pelota al lado ni se la van a buscar. Totalmente. Viste que hay sensibilidad. Obvio. Con algunas cosas se descarga en otra. Más vale. Depende, sí, de que se vaya a buscar la pelota solo. Sí, después te agarra las tumbonas, se caen todo codazo. Solo. Y mucho huésped adjudicando al colibrí un ser querido, una abuela, una bisabuela. Bueno, porque dicen que cuando aparecen los colibríes. Uh-huh. Los colibríes son un mensaje de alguien que ya no está, está en este plano. El hotel suele proteger este tipo de situaciones relacionadas con la fauna local. Cuenta con personal especializado en la naturaleza y en la vida silvestre. Algo que está pasando es que durante las últimas semanas aparecieron más nidos y tuvieron que cerrar. Uy, cerrar. La Rioja. En distintos lugares. Que cerrar más puertas. Más accesos. Ay, igual me encanta la noticia, sí, te digo. No, todo, hasta ahora es todo sí. Obviamente, entonces fueron cerrando distintas partes y distintas puertas. Algo también que explican los especialistas es que los colibríes suelen elegir lugares tranquilos y protegidos. Y claro. Así que hayan encontrado tranquilidad y seguridad en ese picaporte. Ay, qué lindo. Te digo que es un piropaso para es el lugar. Es un piropaso. Así que bueno, esta es la historia del día, que incluye hoteles, sí, que es tierna, sí, y que nos da mucha alegría por este cortita hotel. Cortita igual. Sí. ¿En serio? Como el colibrí. Es el título nada más. Es que yo ahí dije, podríamos cerrar acá. Claro. Pero te conté. No, qué cortita, o sea, me quedé con ganas de más. Sí, yo también. Pero pará, te leí el cartel. Claro, o sea, como hocus pocus. Te dije, los especialistas dicen que ellos, sí, hacen. Te dije que hubo más nidos. Claro, claro. ¿Será verdad o no? Bueno, por ahí se estiró ahí. Sí. Y ya está, o sea. Poquito más. Que tiene el hotel algunos lugares. Y sí, que, no es que me la repitas para que dure pero más. Pero digo, sí, hace el son cinco párrafos, no, Julieta. No, estás choreando. Julieta. Punto Caramelo. Urbana Play. Tuve tu amor. Tuve tu amor en mí, ya. Tuve tu amor. Tuve tu amor. Tuve tu amor en mí, ya. Tuve tu amor. El exilio te vistió. ¿Entendís por qué? Alguien se confundió. Alguien te descubrió. Cansado de esperar. ¿Cómo volverte a ver? Alguien se suicidó. Alguien te traicionó. Sitios girarán por siempre, sitios para atrás de ti. Hay algo en tu nariz que escondes muy bien. Te encuentro feliz, triste. Susana se escapó, Miguel también. Ahora sé que te veo.

Urbana Play 104.3. Con nosotras y fuerte el aplauso para gracias. Me subo volumen de acá. Subiste el volumen. Porque estoy medio. Medio que conoces la casa. A mí me inhibe mucho hablar con ustedes que tienen tan buenas voces. No, está todo pinche. Son profesionales bueno, de la voz. Y ahora Julieta va a cantar un poquito. ¿Querés cantar? Dale. En un ratito, yo dale, cierro cantando. Te vi cantar varias veces. Sí. Vi que estás mucho en el canto. Cántico. Seba de Caro, ¿cómo estás? ¿Contestás más o menos? Más o menos. ¿Fuera de aire? ¿Para el aire contestás más o menos también? Sí, para el aire. Sí. Okay. Sí. ¿Qué compone ese más o menos? ¿Qué querés contar? Muy agridulce todo. Uh-huh. Pero pará, te digo algo dulce. Ojo, porque lo agridulce es rico. Soy fan de lo agridulce. Pero decís agridulce. A terapia mañana. Como algo, una pido connotación negativa, lo dijiste. Sí, cuando en realidad lo agridulce me ha hecho tan feliz, loco. Bueno, claro. Entonces, ¿o no? A terapia. Yo te haría un ajuste. Soy tu terapeuta, te ajusto por Gil. Le digo, está bien, no, está perfecto. No es que yo te diga Gil. No, de hecho, Julieta, las canciones que más me gustan son agridulces. Claro. Uh-huh. Las películas que más me gustan son agridulces. Bien, claro. ¿Te gustan los fosforitos? Por supuesto. ¿El queso y dulce aplica como agridulce? Por supuesto. Bien, bien. No sé si es salado. ¿Es salado, claro, el queso? Sí, es salado, es salado, sí, el queso, es salado. Sí, sí, sí. El mamón y el queso. Tiene sodio. Uh-huh. Hoy cumpleaños mi sobrina, Almendra, está viendo este programa, cumple 8. Oh. La amo con todo mi corazón. De acá me voy a verla, a gozar con ella. ¿Y quién sos en el cumpleaños de Almendra? Hoy preguntábamos, ¿quién sos en un cumpleaños? Qué buena pregunta. ¿Cuál es tu rol? Depende del cumpleaños. No. Bueno, hoy en el de Almendra, ¿Quién sos? Hoy voy a ser el tío, pero no, en realidad no, porque me tengo que ir al Cine York. Después va a ser un chivo esto armado. Me tengo que ir al Cine York a presentar una película mía y una película que inspiró esa película. Bueno, contalo bien. A las 18 horas, esto es el Cine York, lo conocen, Vicente sí, López, sí. Hermoso cine. Divino. Parece como uno viajó en el tiempo y entrada libre y gratuita por orden de llegada. Se suele llenar en estos ciclos. Pasamos Claudia, película protagonizada por Dore Fonsi, y en segunda... Nupcias. Exacto, pasamos Un disparo en la sombra de Blake Edwards, que inspiró mucho de esa película, con unas charlas en el medio de bien. Cine, entonces una oportunidad linda para encontrarnos. Entonces en un momento tirás bomba de humo en el cumple de Almendra y te no, vas... No, antes de que arranque, yo voy como al... Pero le llevo una sorpresa a Almendrita, no si está mirando... Contar. No, le llevo una sorpresa que le va a ser muy útil a efectos del cumpleaños. Qué bien. Voy como al warm-up para armar lo que va a pasar después. Bien, muy bien, muy bien. Bueno. Entonces... Sí, cumple Almendra. Cumple Almendra. Por, sí. Más o menos. Volvemos al más o menos. ¿Quién soy en los cumpleaños? Sí. En los de otros, un no loco los de bárbaro. Almendra. Sí. Sí. A mí me gusta mucho primero Damo. Ay, Damo. Me encanta. Cuando me toca eventualmente, sí. Primer Damo es muy lindo. Bajas a abrir. Claro. Bien. ¿Ubicás? Sí, sobre sí. todo cuando estás en una primera época de un vínculo. Sí. Que ojalá me vuelva a pasar en algún momento, que es cuando tenés que sumar unos puntos. Totalmente. Claro. Deja voy conocer yo. Gente. Faltó algo en el chino. Deja ahí voy yo. Voy. Cosas bien. Que después se van a ir apagando. Lo sabés. Lógicamente. Vas a dejar de ser claro. ese. Pero bueno, pero ese primer momento, ese primer Damo, no es muy bueno. Es lindo igual cuando sí. lo haces, no para ganar puntos, cuando te sale. No, todo es para ganar hermoso, puntos. Hermoso, Julie. Ay, gracias. Está bien, pero hay una delgada línea. Pero si es para ganar puntos, evidentemente te sale porque vos tenés claro. una intención. Bueno. De digamos, cariñosa, de exhibir tu cariño. Totalmente. Y demostrar tu mejor versión. Exacto. Bien. Pero es lindo. Y otro rol bueno del cumpleaños es... Espía internacional. Uy, me encanta. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que es como andás como por la periferia en un casorio, lo puedes hacer también. Y después tenés como los. Después, cuando viene el momento de la charla de qué pasó en la fiesta, vos tenés como uno. Es Lores. ¿Viste? Lores, claro. Viste que siempre hay gente que dice, no, discutieron, vomitó no, tal, claro. se separaron, infidelidad. En el baño, ¿sabes lo que pasó? Exacto, lo exacto. Primo con... Me gusta mucho eso, como un. Bien. Así secreto. Está bueno. El DJ me encanta. Claro. El DJ. Me encanta. Es un muy buen DJ. Y, muy bueno. ¿Cuándo irse, no? Porque el DJ también... ¿Te el vas? Momento... No, llegás primero y te vas último. Claro. No puedes tirar bomba de humo no te siendo puedes DJ. Ir, claro. Todo el ramal. Hay una claustrofobia del rol del DJ, pero claro. estás muy cubierto. Si tenés algún tipo de desgaste social, no te gusta mucho, sí. el DJ... Auriculares, DJ le... chau. Auriculares, listo. Tu trago, te traen, te movés para ir al baño, nada más y volvés. ¿Y qué pasa cuando la gente no le gusta la música? Te dice, poné una de no sé qué, que no cuadra en tu idea. Cuando a la gente no le gusta la música, el DJ no se llama Seba de Caro. ¡Ay! ¡Ok! Bien, bien, no, bueno, bien. Es contundente. Bien. Es contundente. Porque sé, y esto me lo enseñó mi hermano, Pablo de Caro, Diego Chamorro, Pablo Font, muy buenos DJs. Sí. Hay que leer la pista. Okay. Hay que saber leer la pista. Zúcar también. Claro. Sí. Me enseñó que saber leer la pista. Leer la pista. Se va. Hoy tenés una fiesta, no la de Almendra, tenés una fiesta, un amigo te dice, abrís un poquito, me warmapeás el cumple, ¿con me qué encanta. Salís? ¿Primera canción? Seguramente con música de los años 60, finales de los años 60, cóctel, clima, para como charlar, tomar un trago y que suene algo que te gusta. Bien. No las basuras de las Bosan adaptado. Okay. No, eso no, eso no. Está prohibido. Rita Lee. Al infierno. No, no, no Rita Lee sí, no los que la copiaron. Okay. Los mutantes, ahí va, ¿me entendés? ¿Y qué pasa con la música IA? La música IA que por ahí genera muerte, un clima. Odio irracional. Okay. Odio irracional. Salvo para hacer un tema humorístico, como claro. cuando le mandás a alguien y me hicimos una canción del jefe. Bueno, gracioso, okay. pero hasta ahí pasa llegamos. Como en Zoolander cuando suena Relax. Exacto. Entonces hay algo con IA y ya se te clava todo y... Exacto, bueno, tu cerebro se activa. Rompes sí, el no, parla. Un desastre, no, no. Te quiere pero IA en el arte puede ser muy bien utilizado igual, sí. no obstante lo cual. La pregunta es, si nos querés hacer bailar, pero bailar en serio... ¿Cuál sería el tema, el intérprete? Like a Prayer, Madonna. Bien, bien. Sin remix. Para empezar, para sí, no, la versión, el, no, la versión la original. Más, perfecto. Sí. Hay algo, que... hay un recurso que a mí no me gusta nada del más de DJ que es DJ, que es en esa base empezás a tirar que Sony, vas, mezclando temas con tema, no. con tema, con tema, en una única base. No. Yo soy old school. Old school. Corte, como te cortan la pizza cuando pedís una porción. Tac, tac. Va el tema. Directamente. Muchos temas. No se puede hacer doble clic en todo lo que dice Sebastián de Caro. Nosotros vamos a decir que, por ejemplo, ahora estás en Por Favor Rebobinar para toda la gente. Sí. Que te quiere sintonizar en Olga. Miércoles 20:30. Así es, 20:30 a 22:30, todos los miércoles, entrevistas, sí. análisis de cine. ¿Cómo la pasas ahí? Es tu medio. Muy bien, muy bien. No, muy lindo. se puede charlar no, tranquilo, no, digamos, un solo bloque entero, claro. Salvo cuando hay dos invitados o alguna cosa. La semana que viene va a haber una invitada muy importante. No puedo decir quién, pero... Muy importante. Importantísima. Bueno, estoy feliz de la vida, nunca la entrevisté. Después de si fuera de aire, nosotras después cuando vos te vas lo decimos. No, no. No, mentira. Y estás dirigiendo Mítico, que es un proyecto de streaming. Sí, muy bien, muy bien informada. No, acá la producción. No puedo creer. 5:15 a.m. llega. Sí, eso se graba en casa Spotify, que es un lugar hermoso, deben haber ido varias veces. Sí. Y hacemos notas de todo tipo. O sea, quiero decir, Casper Uncal, Leila Bechara, vino Fede Weinmayer. Digo, es como una cosa muy libre. Vino gente que hablar de relojes, de magia. Es como todo lo que quedaría fuera de la agenda de hablar de cine, nada más. Y eso me encanta. Es un proyecto que me gusta mucho, mucho, mucho. Bien, te vamos a seguir. Entonces, Eva, próximamente novedades muy importantes relacionadas al mundo del cine. No puedo decir más. Todos los suspensos. Pero estás tirando un montón de... Pero cuando lo vean van a decir, ah, por eso no lo dijo. O sea, fue primicia, entre comillas, acá. No fue primicia. Incluye factor internacional. Lo único que te puedo anticipar es eso. Madre. Fuerte. In English. In Spanish, Wilson, okay. Tiene que ver con Nevertheless, okay. Asociada a lo inglés. Bueno, ¿sabés que venís a ser jurado del Soñando? Sé todo. Bueno, ya vine acá. Ya, claro, ya sabes. Sí, me gusta mucho este programa. Este programa me gusta el nuevo emprendimiento que tienen. No sé cuán nuevo es. Estamos vendiendo productos sueltos. Radiocistas. Radiocistas. Radiocistas. En YouTube. Ahora nos vamos a grabar uno. ¿Se quieren mucho ustedes? ¿Se peleaban mucho cuando eran chicas? Porque no tanto. Como... Somos demasiado. Y pasamos mucho tiempo juntas. Demasiado. Yo creo que a favor tienen una muy buena diferencia de edad y que son muy distintas. No tenemos prácticamente. Ella dice que somos mellizas, pero no. Es mi hermana mayor. Buena diferencia de edad. Lleva, o sea, que es más alta. En este momento nos llevamos 3 años. Somos prácticamente. Buena diferencia de edad quiere decir que pueden compartir generacionalmente mucho, que pueden ser amigas, a eso me refería. Exactamente, sí. Y son diferentes como para que no... para que puedan ser amigas. Sí, perfecto. Si vos me decís y me dicen somos amigas, no también. Hermanas, yo les creo. También. Es que es ambas. Es un poco la idea. Es ambas. Bueno, vamos a tener tu presencia entonces en el Soñando. Quiero tener tu presencia. Le contamos a la gente que se suma que es un certamen donde las personas que sueñan con famosos y famosas relatan el sueño, el jurado puntúa. Y se pueden llevar 2 noches de hotel Dazzler, que es una cadena de hoteles preciosa, sol desde de Madrid. Vio ballenas sin desde la cama. A la excursión, desde la cama vio ballenas. Fui mil veces a Dazzler. Increíble. Increíble, hermoso, bueno. Sí. Varios en varios lugares. Es un gran premio. Y el segundo premio es una almohada Canon. Realmente fascinante. Bien. ¿Se acomoda tu jeta? Y sobre todo porque es inteligente. Pero si sos como yo, que a mí no me gusta el lado inteligente de la almohada, me gusta el medio tontolón, la das vuelta y usás del otro. Tipo, es para todos y todas la almohada Canon. Entonces, 4775-6688, ahí cuentan su sueño y hoy Seba de Caro es jurado estelar. Me encanta. ¿Querés decirle algo más a la gente antes de irnos? No, quiero decirle a la gente que den todo en sus relatos, que es clave, que es crucial. Evaluamos no solo el contenido, sino la forma en que es relatado. Perfecto. Y después no olviden nunca que Soñé con vos es el gran rompehielo para tratar de vincularse con alguien que no te está vinculando. Y no me acuerdo. Soñé con vos, no me acuerdo. Te vas acordando conforme ves la reacción de la otra persona, ¿no? Llega el Soñando en un ratito acá a Punto Caramelo. Estás en Punto Caramelo. Por Urbana Play. Yeah. sometimes I'll answer. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. My love is like a rocket with your blast off. And I'm feeling so electric, dance my ass off. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. All night. Come on, dance with me. I'm levitating. Punto Caramelo. Urbana Play. Se encienden las luces y gira la escenografía porque empieza el certamen de sueños más importante de la República Argentina. Lo han querido comprar un montón de veces este formato, hemos dicho no. Hoy por ahí escuchamos. Decimos sí, pero nadie. Hoy por ahí escuchamos cuál es la oferta del otro lado y no ha vuelto. Pero queremos decir que estamos muy orgullosas de este certamen. Tenemos jurados siempre muy, muy sofisticados y hoy no es la excepción porque está Sebastián De Caro. Buenos días. Buenos días. ¿Quién vino la semana pasada? ¿Quién vino la semana pasada? Martín Slipak. Un crack. Un crack, total. Y aparte con padres psicólogos, tuvo unas devoluciones muy arriba. Muy arriba. Está Mariquena Rúfalo. ¿Qué tal? Buen día. Un sueño estar acá, un sueño bárbaro. Hoy se duerme siesta, por supuesto. Sí. Ojo con la siesta con frío. Abríguense bien porque puede traer pesadillas cuando uno está incómodo. Así que sí está abrigado para soñar lindo. Y no en jean. Puede ser en jean. No, en jean. El jean da frío igual, sí. No, jean no. Jean Besos, ¿cómo estás? Muy bien. El jean abierto, Mariquena. Sí. Bueno, muy bien, porque estoy analizando sueños de modelos de IA. No están alucinando, sino que empiezan a soñar con magnates famosos. Ufa. Así que, bueno, después te cuento. Sebastián De Caro y los sueños. ¿Se acuerda? Escribe. No, los uso como un I Ching, los sueños. Lo que sueño me prefija la vida. Ok. Ufa. Sueño, hago lo que el sueño dice. Ufa. Bueno, así es peligrosísimo. Sí, he pasado momentos muy raros por claro. Eso. Pero salgo, el sueño es mi inconsciente hablándome. El sueño le doy toda la... Un sueño me dice andate, me voy. Un sueño me dice quédate, me quedo. Es así. Peligrosísimo e interesante para juzgar los sueños de la audiencia. En el 4775-6688 decimos hola. Hola, ¿sos vos? Hola. Sí, ¿cómo te llamás? Ángelo. ¿Cómo? Ángelo. Ángelo, qué bueno, lindo, sí. Qué lindo nombre, Ángelo. Ángelo, ¿estás listo para contar tu sueño? Sí. La pista es tuya, Ángelo. Bueno, un poco atemporal el sueño. Soñé con Ricardo Darín, el Eternauta. Uh-huh. Estábamos los dos en la situación Eternauta, con la nieve cayendo, yo estaba tomando unos mates, y cae Darín disfrazado como Eternauta, ¿no? Y cae a casa, yo no tenía nada para ofrecerle, se me había cagado la yerba, y humildemente le ofrezco un mate cocido a lo que él me lo acepta, o sea, yo estaba tomando eso, y después salimos, como vienen estos escarabajos, que no me acuerdo el nombre, estos escarabajos gigantes, y también a la vez tenemos el poder de volar. Entonces salimos como despegados del suelo y vemos la ciudad como muy por arriba. O sea, es difícil de explicarlo, pero había que vivirlo. Había que vivirlo. Sí. ¿Cómo termina, Ángelo? Vamos a saquear un supermercado. Está tentado, sí. En busca de yerba. En busca de insumos para sobrevivir al Eternauta. Se entendió. Se entendió perfecto. Sí. Bien. ¿Eso es todo, Ángelo, o algo más? Eso es todo. Perfecto. Sí. Situación Eternauta, se dijo en un momento. Vamos a ver qué tiene el jurado para contarnos, Mariquena. Ángelo, bienvenida a la pista. Quiero saber si lo soñaste durante estabas viendo el Eternauta. ¿Sabes que no? No. Lo sobrevié justamente porque Darín salió con ese mensaje de la IA que... Okay. Ah, ahora. Es reciente. Ahora. Perfecto. Sí, bien, bien. Y lo asocié a eso. Me sirve ese dato. Ángelo, es como que rompes un poco la cuarta pared porque decís Darín haciendo del Eternauta, no decís Juan Salvo. Mm. Y me jode un poco por lo que él hizo para componer ese personaje. Me gusta que lo hayas mezclado fuera de tiempo, porque si era mientras estaba el Eternauta, por ahí era un poco obvio. En este caso, traerlo me parece que está interesante. Me pareció un loco bárbaro también, como que no fuiste siguiendo un hilo. Sentí que te reías en momentos que no eran graciosos, pero quizás por la presión o para descomprimir lo que estaba sucediendo. Estuvo bien, pero hasta ahí, Ángelo. Te voy a poner un 7. ¿Eh? 7 puntos pone Mariquena. Jen, ¿cómo lo viste? Más o menos. Uh-huh. Ángelo, yo siento que... que fuiste armando tu sueño con el tiempo, le fuiste poniendo chimichurri. De todas maneras, ganás un punto por tu nombre, por llamarte Ángelo. Ricardo Darín apareció muchas veces en los sueños de los oyentes, así que te voy a tener que restar un punto por eso. Ese mate cocido que aparece en tu sueño tiene un saquito. Sí. Y ese saquito sos vos, representado en ese sueño. Y bueno, y vos sabés muy bien por qué. Mi puntuación es un 6. 6 puntos pone Jen Besos. Momento de Seba De Caro. El sueño me pareció un asco. La verdad, es un sueño. No. No me pasó nada. Uno viene a buscar sensaciones nuevas, distintas. Escuchar los sueños de la gente, que te lleven a viajar un poco. Esto me pareció lamentable. 3. La devolución corta, dura. Tremenda, Horrible. Con nuestro amigo. El peor sueño que escuché. Ay, no, creo que nunca habían dado 16 Malísimo. Puntos total. Desastre. Peor, Realmente, bueno. Mira que me contaron sueños chotos. Quédate atento, Ángelo. No es personal. El otro no, puede no, ser no, más no lo choto. Conozco, no. No, no, no, sé, no. Ni le vas a contar. No conozco nada, te mando un abrazo. Quédate atento, Ángelo, a ver si a alguien le parece más asco que vos. Claro. 4775-6688. Hola. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? Juan, mi nombre. Juan, ¿estás listo para contar tu sueño, Juan? Sí, pero quiero poner un poco en contexto. Primero, yo soy el hijo más chico de una familia de 3 hermanos. Me llevan 15 años mis hermanos. Bueno, de ahí parte la base de todo esto. La pista es tuya, Juan, adelante. Empezando con un oxímoron, soñé que me despertaba y... empezaba a ver todo como con colores sepia, así como al atardecer, como en la Golden Hour. Y salía de mi casa, qué sé cuánto, estaba caminando por la calle, veía mucho Torino, mucho Falcon, mucho Fiat Super Europa, ¿viste? Me parecía algo medio raro, como atemporal. La cuestión que, bueno, va transcurriendo el sueño, me doy cuenta que estoy en inicio de los 70, que era cuando mis hermanos eran chicos y, decido en ese momento ir a visitar a la casa donde yo sabía que vivía mis viejos con ellos. Cuando llego allá me presento, pensaron que era un familiar, porque me veían rasgos parecidos a todo el resto. Bueno, me recibe muy bien, estamos tomando un café, esto que lo otro, va transcurriendo sueño, y de golpe mi viejo dice que se tenía que ir a jugar a la pelota a la noche, por lo cual faltaban 2 personas. Me dicen, ¿querés venir? Y digo, bueno, dale. Me dice, ¿no tenés ningún amigo? Yo me pongo a pensar, ¿viste? Y dije, bueno, voy a llevar a alguien. La cuestión que vamos a jugar a la pelota, yo voy con mi amigo zurdo, un chico de más o menos 12 años, 14 años, la rompía toda, levantaba el pecho, encaraba para acá, para allá, hizo 25 goles a cada uno, mucho rulo, quisiera, en ningún momento nombramos quién es, pero pues nadie lo conocía. ¿Por qué? Porque todavía no había debutado esa persona en primera. Y bueno, la cuestión que jugamos un partido muy importante, hicimos 75 goles cada una, y bueno, y ahí se corta el sueño. Y la persona, no sé si hace falta nombrar. Sí, sí. El Diego Armando Maradona era, de joven. Que no creyeron en esta selección. Es la vez que más tarde dijeron el invitado. Vamos a ver qué tiene el jurado para decir. Arranca Jen Besos. Obvio que era el Diego. Uh-huh. 75 goles. ¿Estás seguro que eran 75 goles o lo dijiste por decir? No, y en el sueño, viste, uno va perdiendo la cuenta y de golpe era como que había pasado eso. Bien. El malcriado que busca llamar la atención de papá. Esa es la lectura. El que quiere llamar la atención, el que quiere decir acá estoy. ¿Tenés rulos? Sí. Tenés 3 puntos por eso. Mi puntuación es un 7, Juan. 7 puntos, Jen. ¿Cómo lo viste, Seba de Caro? Me gustó más que el sueño anterior, ¿no? Uh-huh. El relato me parece estuvo un poco cansino. Me impresiona cansino el relato, por lo que 5 puntos. ¡Upa! Ah, ¡upa, upa, upa! La verdad que contundente, ¿eh? Contundente, la verdad que ¿Mariquena? Sí. Juan, bienvenido a la pista. Me gusta que das contexto. Decís que 15 años te llevan tus hermanos, todos son trillizos. ¿Cómo es? 15 el más grande y 12 el otro. Bien, me gusta que arranca con un soñé que me despertaba. Eso es atípico en este certamen, así que ahí suma un punto. Dijiste Golden Hour, color sepia, nos pusiste un poco la foto de ese momento. Me gustó el suspenso hasta que me hinché un poco los cocos. Porque vos decías, y yo decía, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Hasta que llegó un momento dije, ¿quién será? Dije, claro. Porque quería saber quién vos era. Vos pará, ¿no? Sí, tuve miedo que sea Messi y ahí te sacabas un menos 4. Pero me gustó que sea el Diego. Me gustó que meta 75 goles. Tenés una linda nota. Y es un 8, felicidades. Muy bien, 8 puntos. Por lo tanto, con 20, Juan, te vas al Dazzler que quieras, ¿ok? Buenísimo, gracias. Fuerte el aplauso. Sí. Te llevas 2 noches en Hotel Dazzler. Y nuestro amigo Angelo se lleva la almohada de Canon. Gracias, Seba, por venir. Todos ganan acá. ¿Viste? Somos bastante... No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. No, gracias. Tomé a vos. Tomé un café, vine a conocer el estudio, todo. Bueno, te esperamos prontamente. Volveré. Gracias a Canon, que nos da sus almohadas fabulosas con este fresquito nada más lindo que poner la cabeza en una almohada Canon para disfrutar tu cama, dormir todos los días como si estuvieras en un hotel 5 estrellas. Hay más de 4.000 puntos de venta en todo el país. Tener una almohada Canon se siente diferente. Punto Caramelo. Por Urbana Play. Play 104.3 UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. Bienvenidos a bordo de la promo mundial YPF. Les solicitamos abrochar sus cinturones y llenarse de energía para alentar a los campeones. Vení a YPF, raspa y viajá. Hay un ganador por semana. Los campeones te están esperando. Vení a YPF y viajá a alentarnos. Promoción Argentina llena de energía. Aplica condiciones y limitaciones. Más información, estaciones adheridas en APPF y PF Sociedad Anónima. ¿Esperar 4 años el Mundial te parece una eternidad? Imagínate ser Juan y estar esperando hace 4 años ser adoptado.

I want that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Para la una de la tarde, escuchando a Maroon 5, que vuelven a la Argentina. Esto va a ser el 3 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro, repasando todos los éxitos que marcaron generaciones. Están los tickets a la venta únicamente a través de All Access, Maroon 5 en Argentina. Y tenemos más buenas noticias que esta, Julkin. Tengo todavía más buenas noticias. Y la primera se la dedico a Solcito Rosa. Ay, me vuelvo loca. Porque hallaron una nueva especie de pulpo. Ay, Sol, vos me estabas pidiendo esto y yo cumplo, por supuesto. Un grupo de investigadores identificó una nueva especie de pulpo, son científicos de la Fundación Charles Darwin, que encontraron en el fondo del mar, por las Islas Galápagos, a un pulpito chiquitito, tamaño de pelota de golf. Divino. De un azul marino, precisamente, muy, muy lindo. Re profundo estaba aparte. No suelen estar tan profundos los pulpos. Los A 1768 metros bajo la superficie, del agua. ¿Cómo se llama el ejemplar? Armani. Difícil. Podría ser. Se llama Microheledone galapagensis. Ponele Ángelo. Está bueno. Bueno. Todo esto frente a las costas del Ecuador. Divino. Lo pudieron ver con un ROV, con un robot submarino no tripulado, como los que aprendimos del CONICET, ¿se acuerdan? Amo el Mar del Plata. Amo el ROV. Querría uno yo para mi cumple, un ROV. Y se lo llevaron. Un Roberto, creo. No. Y bueno, pero hacen eso, Sol, porque lo tienen que estudiar. Y obvio. Y sí, Sol. Pero Sol... Pero ahí hay más. No, Sol, hay más. Sol es la ciencia. No es que se lo llevó. Pero obvia esa parte. El vago está ahí re tranca, 1700 metros de profundidad, diciendo: hoy me levanté, joya. Sol se lo lleva. Sol, todo lo que recogieron en el CONICET. ¿A vos te parece que lo pusieron una pecerita y se lo llevó una? Exacto. Vos me contás la noticia diciéndome buena noticia, decime, encontraron un pulpo. Fin. Pero Sol, la vida no es una película de Disney. Y además, en las películas de Disney, la madre muere siempre al principio. ¿Entendés? Estoy de mala en peor. Al pulpo se le murió la madre también, como en las películas de Disney hoy. Entonces, no es buena noticia. Avanza, no te detengas. Alicia dice. Tengo una segunda de una persona que cambió un auto de alta gama, en un Audi R8, lo digo por si quieren venir acá al programa, por cartas de Pokémon. ¿Te das cuenta? Un gran trueque. ¿Es un negocio o una locura? Uh-huh. Eso es lo que podemos leer en las redes sociales. La vida es una. Mi sobrino lo haría. Esto lo hizo un alto ejecutivo de una empresa de tecnología. Siempre hay un alto ejecutivo de una empresa de tecnología detrás. Todos los altos son los que traen los problemas. Cambió su auto de alta gama por 437 cartas. Él se llama Geoff Pitchett o algo así. Y estima... Por ahí era un auto mellizo, choreado. Dijo, me lo saco encima, tengo estos Pokémon y el otro tiene el problema ahora. Bueno. Quiere pasear en el auto y lo para la policía. Le dice, señor, los papeles acá están. No, pero 08. Este auto es robado. No, mirá, pero el número de motor no coincide. No coincide, está mal escrita la chapa. No están los vidrios grabados, dice. Bueno, estamos hablando de $165,000 en juego. Yulki, las cartitas eran Surprise. O dijo, quiero esta. Él necesitaba unas específicas que después te voy a decir por escrito. Y las consiguió. ¿Qué harías por las cartas de Pokémon imposibles? Hay muchas historias de estas. Sí. Y otro día las vamos a decir. Otro día las vamos a decir. Un programa todo eso. Porque hay una tercera buena noticia y esta se la dedico a Juli Pink. Ay, me gusta dedicar. Se caen varios drones en Sydney. Buah. Bueno, no es buena noticia, chicos. Yo no quiero que me dediquen una noticia. Quiero que me digan. ¿Qué dije yo la semana pasada ante una noticia? Drones, dijiste. ¿Qué pasa si de repente se caen, trulan? Se trulan y empiezan a llover drones. Dije esa frase, llover drones. Esto sucedió en Sydney, en Australia, el lunes por la noche. Contame más. Hace unos días. Contame más. Casi 90 drones cayeron del cielo. Por suerte al agua, y por eso es una buena noticia, porque no hay gente herida. Y por eso lo traje a buenas noticias. Hay que hacer paraguas para gente que presencia espectáculos de drones. Paraguas de chapa. Esto, paraguas de chapa. De redes. O sea, vos te vas abajo a ver cómo hacen un papa, esto, el otro en el aire, pero bien cubierta. Sí, también un poco peligroso si de pronto, bueno, si llueve se suspende todo y nos vamos, ¿no? Porque, no sé, pero cuando alguna llueve, actividad ya, eléctrica ya, y la chapa. No, yo digo, cuando llueven drones, ya es tarde. El primer dron que te cayó, no es que cayó... Sí. Una, tres gotitas como un granizo. Te cayó el primer dron. Bueno, no, claro, está, es un peligro. Está bien, está bien. Bueno, lo que pasó en este festival que se llama Vivid Sydney, que sucedió hace unos días en esta ciudad, se suspendieron los cuatro shows que venían después, claro, de esta colección. No, quedaban drones, por eso. Más vale. Busquen, claro, igual las imágenes de los drones todos iluminaditos cayendo, que es una cosa de no, cualquier película, no, que no, no existe. Es horrible. No, no me parece. Shooking. Digo, es contaminación al agua. Sí. Porque todo eso tecnológico contamina, se soluciona, el agua. Es una pérdida enorme de dinero y no me parece una buena noticia ni la 1, ni la 2. Para, porque tres. Quiero decir algo. No, de vuelta, no hay heridos, no hay gente lastimada, solo hay algunas pérdidas económicas. Hay personas despedidas. El agua está herida. ¿Sabes lo que pasa? ¿Por qué sucedió esto? Por un cambio imprevisto en el entorno de radiofrecuencia. No se televisan, las excusas no se televisan. Esto tiene que ver con la cantidad. Agarra Sofovich y te dice, eso no es una, es una excusa, señora. Esto puede tener que ver con la cantidad de aviones que había cerca en el cielo. Un hacker. Actividades electromagnéticas puede ser también, o factores físicos. Algo que no lo podemos evaluar del todo. De buena noticia, nada. ¿Por qué no un pajarito que el ala se le mejoró y ya ahora...? Ya te traje el pulpo, Sol. Sí, pero se lo comieron. No se lo comieron, ¿eh? Lo están estudiando. No, lo cortaron todo para estudiarlo. Eso, para hacer papers. ¡Ay, papers! No. ¿Ninguna de las tres? Está, no. Buenas noticias. Buenas intenciones, malas noticias. Bueno, voy a cambiar la sección. Digamos lo que se sienta en la piel. Aquella noche nada salió muy bien. Quisiste dar un paseo con él. Qué mala idea hacerlo donde yo esté. No nos tenemos ni un poco de amor. Y sin embargo esto no se terminó. Y ahora pasamos de mal a peor. Y si hoy te veo con él los mato a los dos. Un decir, no es literal, pero quisiera hacerlo en realidad. Los celos ya son para mí algo difícil de llevar. Sé que te dejaré. Hay algo en ti que nunca aguantaré. Y es eso mismo lo que me hace volver. Quisiera verte y parar de pensar con quién estuviste la noche anterior. Ya tengo que poder disimular, verte con otro y no tratarte peor. ¿Cómo lo ves? Nada cambió. Desde ese día que nos separó. hoy el sábado. ¿Será que hoy se ordena ese cajón? Punto Caramelo. Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Nothing really goes to plan. You stub your toe or break your camera. I'll do everything I can to help you. Tenía que pasar por la mañana de Punto Caramelo, sí, porque si no es como que no fue sábado. No fue sábado. 3 minutos para la 1 de la tarde y muchos agradecimientos, varios. Sí. Por ejemplo. Gracias a Biomarket, el primer supermercado orgánico de la ciudad. Te esperan sus sucursales de Recoleta y de Belgrano. Puedes hacer tu compra online en biomarket.com.ar y puedes seguirlos en @biomarketorgánico. Y muchas gracias a Cremolati, el verdadero sabor del gelato italiano, natural y artesanal desde siempre. Los puedes seguir en Instagram, @cremolatihelados y en cremolati.com.ar. Vamos a almorzar unas muy ricas empanadas de Las Rojas, que son verdaderas campeonas tucumanas. Las encontrás en Dorrego 1003 o en Instagram como lasrojas.empanadas. Campeonas de verdad, ¿eh? Ahora vamos a almorzar con las chicas. De humita quiero. Tipo una postpro, ¿no? Canto, sí. Con unas de humita. Un postprograma. No querían irse. O postproducción. Bueno, el equipo, ¿qué decirles? ¿Qué? La operación técnica es Goldfried. Sí, ¿y qué decirles? Es ese gracias. Operador que escuchan que tira cortinas y música permanentemente, ¿y sonidos, qué decirles? Ambientes. Gracias. Okay. Gracias al Chapa Vargas, que es el corazón de este programa, y el intestino. Porque el intestino me dijo mi Nutri que es el segundo cerebro. Entonces. Es el segundo cerebro. Ay, el intestino. No está bien. Dicen eso, la microbiota, todo. Entonces, el chapa no está bien. Es el corazón, pero también es el intestino. No me gusta. Intestino lo relaciono con cosas. ¿Te molesta que te diga corazón e intestino? Chapa, no relacionás intestino con cosas que no. A él no le molesta. Él es el destinatario del adjetivo, no le molesta. Es como el chinchulín. Es lo más, el Chapa Vargas. Gracias a Sofi Verón, que estoy muy contenta de que está en Caramelo y también está en Vuelta y Media. Así que ahora ya somos amigas. Sofi Verón. ¿Cómo antes, no? Sí. Y pero antes éramos un poquito amigas. Y ahora la veo todos los días, ya tenemos mucho chisme, lore, códigos, todo, BFF. Okay. Bueno, Luca Ríos en la musicalización, en las redes sociales y en las fotos está Delfi Scaglione, gracias con la paciencia que nos tiene. ¿Verdad? Sí. Sol, da a vos, digo, no digo. No, más a vos. ¿Qué? Más a vos. ¿Quiénes son? Streaming y transmisión de TV. Pepa Lozano, en la Produ, en el Graf, Agustín García. Nuestro... Ellos también te tienen paciencia. Pero paciencia no, paciencísima. Ok. Nuestro dire, Fernando Pereira, que nos ponemos acá, que no corremos, que nos vamos afuera. Bra, robótica, Sebastián Gómez, en la robótica, okay, Sebastián Gómez. En la técnica, no es Benítez, lo mismo que esto, que el auricular. El que croma, que sí, que no. Todo lo que es técnica. Todo lo que es técnica, Noé. Sí. Todo el equipo comercial que en este momento está reunido para seguir trabajando. Está reunido con marcas. ¿Sabes? Con marca, cada uno con una distinta. Sí. A Pablo Zucca en la coordinación artística. Andrés Pandiera, que está escuchando desde algún lugar. Juli Shulkin, que tengas un gran fin de semana. Gracias, igualmente. Buena semana también. Y hoy soy anfitriona de cumpleañito. Y ese es tu rol hoy. Hoy ese es mi rol y me voy a laburar ahora. Y yo te voy a decir que te ayude, vamos a decir nada. Deja. Yo te voy a decir que igual. Que llevo nada, nada. Y así, solcito. Yo voy a dormir siesta. Yo también, ¿eh? Acomodé lugar. Grabamos y dormimos siesta, después cada uno en su casa. Pero puede ser tipo siesta 6 de la tarde. Primero grabamos Radiosistas, que mañana estrenamos en YouTube. Sí. ¿Mañana es domingo? Capítulo estreno. Mañana. Entonces ahora vamos a grabar una cosa y después nos vamos a dormir la siesta. Pero charlamos. No nos quedemos un poco. Charlando un montón que después no hay siesta. A las 6 de la tarde dormimos. En un momento decís, chau, me voy y dormimos la siesta, ¿eh? No. Ya te conozco. No. Bueno, dale. Nos vemos el lunes en Vuelta y Media, el sábado que viene en Punto Caramelo. Chau, chicos. UrbanaPlayFM.com YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Soaks you to the bone.